Hola y bienvenidos un domingo más a La Isla. Y al Complejo Landa. Y al Crossover. Esto es... ¡Maximum Calling! El programa de hoy va a ser ofensivo, racista, xenófobo y zoofílico. Así que si no eres capaz de soportar este tipo de cosas o que te derramen cera caliente por el glande, te recomendamos que dejes de escucharnos. Presentando a todo este elenco de energúmenos tenemos... al hombre clasificado como hombre con las uñas de pies más viriles 2010 según la revista American Grizzly. Un hombre que tiene una polla que es como una garra sujetando una manzana. El hombre que más se quiere a sí mismo, un servidor, FIBA. A pesar de las exigencias de toda la comunidad radiofónica, a pesar de las amenazas perpetradas por el Tercer Reich hacia nuestra integridad física, tenemos con nosotros al Kaiser de lo aleatorio, al pelón del corozofílico del random, Saskiu. También está con nosotros una mujer capaz de cegarte con el color de sus ojos, una mujer que seduce con su belleza, una mujer que hará pasar todo esto desapercibido disfrazándose de Pikachu, Neko Michopocho. Entre todo este elenco de figuras también está el hombre con el bigote más robusto de una competición de bicicletas de los años 20, el hombre que se inspiró Jesucristo para su look, Leandro Garibaldi. Y como no podía faltar el director de La Isla, un hombre cuya maldad alcanza al tal nivel que los mayas pronosticaron que se cargaría el mundo en 2012, Martín Losada. Del Complejo Landa tenemos a un hombre cuyo corazón es tan volátil que está contenido en una trampa de los cazafantasmas. Un hombre conocido por ser softcore gamer, Víctor Fernández. Muy parecido a él, pero muy distinto por dentro, tenemos al gemelo malvado. Un hombre cuya maldad es comparable a la de Martín, pero totalmente inferior a la suya, Jorge Fernández. Y para acabar con el complejo tenemos un hombre traído desde la mismísima Italia. Un hombre sobre el que se especuló que era el hijo de secreto de Pavarotti. ¡Zoe Minchione Figoso! Y para terminar de crossover tenemos a un hombre que cuando lo ves por primera vez presupones que los vikingos nunca dejaron de existir. Un hombre que tiene un gato atado a las orejas por barba. ¡Lancelot Alejandro Stark! Y para dar la nota, por una vez tendremos más de una mujer. Tenemos a Julia, que es una mujer. Y no solo lo parece como nuestro último presentador, como nuestro último presentado, y sí por ello menos importante. Un técnico que en sus ratos libros pone su pelo para anuncios de Pantene. ¡Alejandro Sinja Master! Bueno, en el sumario de hoy vamos a empezar con la actualidad más actual de mano de los tres, todos de los más eficientes reporteros, Gary, Julia y Jorge. También, como nos gusta ser como la iglesia y comernos el mal por vosotros, así que tras un montón de películas malas queremos compartir nuestra experiencia y recomendaros que no veáis bajo ningún concepto toda la mierda que os traemos. Sacaremos lo mejor de nosotros hablando de un juego que marcó la historia de muchas generaciones, ¡Pokémon! De la mano de Víctor, Gen Harry nos retrotraeremos a nuestra infancia más singular, hablando de los primeros Pokémon, rojo-azul, y como bonus track, el Pokémon amarillo. También os traemos las peores secciones, el consultorio de Saskio y que hemos aprendido hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos este domingo al telediario más caótico, el telediario de Maximum Trolling, llevado por los gerentes de la actualidad del Complejo Landa, La Isla y Crossover. Muchas gracias, Martín. Voy a empezar a dar las noticias con una cosa curiosa que encontré en Zona Fandom y es un animal peludo grande y que a mí me gusta mucho, Yeti. El titular que encontramos es Yeti, presentación en Madrid de la nueva novela de Enigmas y Aventuras de Fernando J. López el Oso. Por un momento cuando dijiste animal gordo, grande y peludo, pensé que hablabas de pata. Bien, no, Lancelot me cae bien. Ayer, a mí no. Hijo de la gran puta. Bien, Ayer martes, esto fue el pasado martes, ¿no? Se podía participar en el encuentro de bloggers con Fernando J. López del Oso, ganadora del premio Minotauro del 2009, que es un premio poderoso, ¿sabes? Es el premio Minotauro, tío. A mí me mola. ¿Qué es premio Minotauro? ¿Qué te meten? ¿Hachas por el culo o algo así? ¿Para qué? ¿Qué te van a cortar más si ya está partido? Bien, continuando con la noticia. Este hombre, Fernando J. López del Oso, acudía a Madrid para presentar su nueva novela, Yeti. El lugar escogido de la cita fue el Café Gijón, lugar mítico de reuniones para los literales de la capital y para los amantes de las emociones fuertes. Esto último lo dice, pues, por el precio de su carta. Yeti nos cuenta la historia de Mario Hierro, biólogo que trabaja para el BAUM, una agencia de las Naciones Unidas que combate... que combate la pérdida de la biodiversidad en el planeta. Perdón, es que me está dando el sol de lleno y no puedo leer. Bien, seguimos. Tras la presentación del personaje en los primeros capítulos de la obra, con una breve aventura por China, sus pasos lo conducirán hacia Sumatra para cumplir una nueva misión. Allí encontrará con la doctora Eliana Coleman, que busca el origen de un terrible virus que amenaza con extenderse por todo el mundo y que parece haberse desatado en Sumatra. ¿Y pensáis que todo esto no tiene una puta mierda que ver con Yeti? Yo por lo menos así lo pienso. Pero simplemente esta es la premisa con la que comienza la historia. Es un tío que trabaja para eso, para la biodiversidad de la ONU y acaba en Sumatra buscando el Yeti. No sé, a mí sinceramente, ¿sabes? El argumento ha conseguido que toda esta noticia me importe un carajo, ¿sabes? Me parece que lo están vendiendo como que es la de Dios, pero en realidad, ¿sabes? Me importa entre poco y una mierda lo que realmente suceda. A Hitler tampoco le gusta. ¿Para cuándo una película de Nessie y el lago? Es que no es una peli, es un libro. Por eso. Ah, te he hecho quedar mal, cabrón. Bien. Poco más hay que decir, simplemente comentan que el propio autor reconoce que Yeti puede catalogarse como ciencia ficción, pero su desarrollo también está lleno de otros géneros como el thriller, el terror o incluso la novela negra. Bueno, pues habrá que ver qué tal, pero que lo vea otro, ¿sabes? A mí no me importa. Bueno, pues ya que estamos hablando de Yetis y virus, vamos a hablar un poco de Daredevil. Y es que David Slade va a ser quien dirija el reboot, el nuevo comienzo de la película. Entre sus mejores trabajos están 30 días de oscuridad y Eclipse de la saga Crepúsculo. ¡Oh! ¡Esos son los mejores! ¿Cuáles son los peores? Bueno, si os acordáis, tenían que darse prisa, ya que si no, la Century Fox perdería los derechos del personaje y estos volverían a Disney y Marvel. Dicen que la película se va a basar en la serie de Frank Miller y David Mazzucchelli, Daredevil Born Again, aunque ni siquiera tenemos título confirmado ni guionista. En esta serie, Kingpin descubre quién es Daredevil realmente. Y durante esta semana, debido a esta elección como director, empezó a sonar el nombre de Robert Pattinson para el papel de Matt Murdock Daredevil. ¡No! ¡No, tío, no! ¡No! No. Bueno, un momento, antes de seguir con las noticias, porque se me coló antes. Recordad que podéis escuchar esta animalada, comentar en directo esta animalada a través del foro del Complejo Holanda, complejoholanda.foroes.net, y de ahí ir a programas y el programa especial de hoy, que como habréis podido notar por los gritos del principio, se llama Maximum Trolling, porque es lo que hemos venido a hacer aquí, trolear. También podéis comentar en el Facebook de La Isla, que se llama La Isla, porque no son nada originales poniendo nombres en Facebook, no. Y a través de los twitters del Complejo Lambda, que es Complejo Lambda todo junto, y de Crossover, que es Crossover Quack FM. Y ahora sin más, Jorge continúa con las noticias. ¿Puedo hacer un comentario antes? No. Vale. ¡Troles! No, solo quería decir que me mola lo caótico que está saliendo esto, porque que va en nuestras líneas, ¿sabes? No solamente Maximum Trolling, sino Maximum Caótico, ¿sabes? Es mola, solo quería decir eso. Deberíamos llevarnos algún premio de los Oscar o algo así. No, bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de NGP, llamada ENGP, la nueva portátil de Sony, que según Andrew House, presidente de Sony Computer Entertainment Europa, los juegos para esta nueva portátil serán lanzados en formato físico y digital simultáneamente, aunque es posible que ciertos títulos solo vean la luz en formato digital. En palabras de House, tener la opción de distribuir solo digitalmente permite que se tomen más riesgos creativos porque no tienes que tener en cuenta el riesgo de tener un inventario físico. Y lo más curioso es que no se produzca el efecto PSP Go. Lo que promueve esto es que haya un modo irracional a la plataforma Eng. Y bueno, yo creo que esto pasará. De todos modos, también cabe la posibilidad de que los juegos que ofrezcan en formato digital sean únicamente juegos así cortos, en plan Xbox Live Arcade y cosas de estas. Una pregunta, dijiste en palabras de House, ¿nos referimos a Gregory House, el médico de la Fox? Efectivamente, que a su vez es presidente de Sony Computer Entertainment Europa. Y le da tiempo a hacer todo, porque ese hombre en la serie hace un mogollón de cosas. Pero si te fijas se rasca bastante los cojones. También es cierto, y para ser Sony y teniendo en cuenta que les dio tiempo a sacar la PSP Go, significa que tampoco hace mucho tiempo, ¿sabes? Para echar parte para trabajar, no sé. Pero si querían que se tomara en serio, que no se la putara como la PSP Go, igual deberían haber empezado poniéndole otro nombre que fuese mejor de pronunciar que como un... Exactamente, es lo que quiere decir, que el NGP es el ruido que haces cuando te tragas una mosca, tío. se pronuncia NGP. Y otra cosa, es el hecho de que quieran sacar... Hay juegos que no verán el formato físico, quiere decir que hay juegos que no van en el plástico en el que están hechos, ¿sabes? Pues será... Son juegos que habrá que creer en ellos, que habrá que tener fe. Me parece que deberían amputar esa consola y metérsela por el culo al creador, en serio. ¿La Go o la nueva? Las dos. Bueno, me gustaría añadir que Sony ha anunciado que la consola llegará a Francia a finales de este año, con lo que deducimos que también llegará al resto de Europa, porque siempre sacan globalmente este tipo de cosas. Iluso. ¿Y qué pasa? ¿Van a jugar los franceses solo? Claro, y dirán, oh, que se jodan los españoles. Lo mismo queríamos nosotros, ¿sabes? Si la recibimos antes que Portugal. Diríamos, oh, que se joda Portugal, que se queden con sus mujeres bigotudas. ¿Por qué los franceses son siempre los primeros en comerse la mierda? Porque les gusta, son sofisticados. ¡Qué rico! Dicen ya, Pablo. ¡Oh, si esto es mierda de calidad! Tener en cuenta que Portugal es un buen país. Es un país, el único tal vez del mundo en el que puedes comprar toallas a kilo. Es verdad. Ya, es que tras eso me he roto. Bien, siguiendo con las noticias, en el reservado.es un titular que pone: Ibáñez celebra sus 75 cumpleaños dibujando nuevas historietas. El gran Francisco Ibáñez, creador ya de los imperecederos agentes de la tía Mortadelo y Filemón, cumple hoy 75 años de edad, que se dice pronto. Un día muy especial para uno de los artistas más afamados del cómic español y que, según confesó ayer mismo para una entrevista de la agencia EFE, lo celebrará en su estudio haciendo lo que mejor se le da, dibujando nuevas historietas. De Mortadelo y Filemón, para variar, ¿no? Es que sí, no lo veo al hombre con ganas de un nuevo reto, ¿sabes? A estas alturas de la vida. Mira, el tío dice, mira, tengo 75 años, toda la vida he hecho Mortadelo y Filemón, todos los cómics son absolutamente igual, pero siempre hace gracia. ¿Por qué mierda iba a hacer algo diferente ahora? A mí me han comentado la historia de que tenía un negro trabajando para él y le hacía los cómics y luego los firmaba él, el cabrón, la mitad de los cómics que sacaba. Y entonces el negro, hasta los cojones, decidió dejarlo y dibujó un cómic porno de Mortadelo y Filemón con el dibujo exacto y lo distribuyó por ahí. Pregunto, cuando te dices negro, ¿a qué tipo de negro te refieres? Era, ¿el estilo de negro de Ana Rosa Quintana o de los que le gustan a Justin Bieber? Era el negro... Persona, negro dibujante, las dos cosas. Ah, vale. A mí lo que me sorprende es que yo no conozca ese tipo de... ese cómic. Nada, es que lo que dijo Jorge es una negrada. Bien, el dibujante nacido en Barcelona el 15 de marzo del 36 cuenta el secreto de su éxito como autor de los cómics. Me encanta porque ahora que voy redactando noticias me estoy imaginando el secreto de su éxito es tener a un negro encadenado en una silla que dibuje por ti. Pero bien, seguimos con y le das con un látigo. De los partidos más... Perdón, cuenta el secreto del éxito como el autor de uno de los cómics patrios más populares. En el especial Mortadelo y Filemón. Especial Mortadelo y Filemón, no añades más al título, tío. Y que han enganchado a pequeños adultos. Y pone: mi éxito se debe a una sola palabra: guión, guión, guión y guión. Pero lo dice muchas veces. Bueno, tiene más que el nuestro. Que el programa de hoy, digo. Eso es cierto. Bueno, en el foro de Complejo Holanda, que es en el que estamos comentando todas estas locuras, complejoholanda.forodes.net, pues aparte de que hay cortes a cholón porque el streaming es más bien imposible de conseguir y que tenemos un ruido de fondo considerable, bueno, qué decir. Bilimbo dice, qué pena, va un poco bastante mal, y le replica David Davis, es porque nos están troleando, hombre. Bilimbo dice, Robert Patrick igual a Daredevil. ¿La visión que tendrá en vez de blanco y negro será rosa? ¿Y para qué utilizará ese palo? Será un Daredevil que brillará cuando le dé la luz del sol. Y bueno, por el momento eso es todo. Bueno, pues vamos a traer un poco de virilidad a este programa de trolling. Arnold Schwarzenegger ya dijo que quería volver al cine. ¡Sol! Siempre quise decir eso. Bueno, pues después de que el proyecto de serie de televisión no funcionara, parece ser que podría haber una secuela de Mentiras Arriesgadas. Nadie se lo esperaba, pero Tom Arnold, el que hace de compañero de Schwarzenegger en la película, ha dejado correr su lengua para contarnos esto. Por los internets. Nada, quería comentar, ¿cómo sería la peli Mentiras Arriesgadas 2? Plan de jubilación. Bueno, pues Tom Arnold dice: he leído un guión para Mentiras Arriesgadas 2, genial, y espero que podamos hacerlo. Toquemos madera. Arnold Schwarzenegger está emocionado, yo estoy emocionado, ambos hemos leído el guión. Y después de repetirse varias veces, dice: el guión está escrito por James Cameron y alguien llamado Jeff Easton, creador de la serie de televisión White Collar. Es realmente genial. James no puede dirigirla, pero puede producirla. Y debo tener cautela con esto, pero después de rajar toda la carraja no tiene nada más que decir. Señoras y señores, estamos ante la mejor noticia del cine de este año. Ya en crossover le digo a Alejandro, no deis más noticias este año, ya está. Pero entonces perdemos secciones. Tal cual el nombre, ¿sabes? Lo de que han leído el guión, es en plan de, oh sí, ha leído este guión, sí, bésame, Arnold. Y entonces Arnold, con su poderoso pene, le rompió el culo que tenía al lado, diciendo, ¡mentiras arriesgadas! A mí lo que me sorprende es que puntualicen como algo importante que se lo hayan leído. ¿Qué pasa? Antes no los leían. Era Schwarzenegger, decía, voy a matar gente. Sí, ya está. No solo puntualiza que es algo importante, sino que lo dice dos veces, por si la primera no lo escuchaste bien. Es que si hubiera leído los guiones, es que la mejor prueba de que Arnold Schwarzenegger nunca leía los guiones era la peli de Batman, en la que salió haciendo de Mr. Frío, que lloraba, ¿sabes? Sí, sí, salió en esa película que no leía los guiones. Y luego lo reafirmaron en la peli de los Simpsons. Exactamente. Pero es fantástico verlo en películas como Comando o Depredador, ¿no? Que seguramente el director le dice, bueno, Arnold, para esta escena lo matas así. Yo lo siento, pero es que Arnold Schwarzenegger, lo único que tengo que decir es la vuelta al mundo en 80 días. No me canso de decirlo. Es ahí, Arnold Schwarzenegger con melena, riéndose, tocando la bandurria. Para mí, una gran noticia sería que vuelve al cine y junto con Danny DeVito. Eso sería una gran noticia. Sí, es verdad. No, tienen que volver. Esas son las obras que los 90 se han tragado, han digerido, pero aún no han cagado. Hay muchas obras que los 90 y los 80 se las han tragado y luego las han cagado con segundas partes. Estilo, no sé, Atracción Fatal 2 y más películas por el estilo. Pues esto es lo mismo. Las películas de Danny DeVito se lo tragó en los 90 y nunca más lo volvimos a ver. De todas maneras, si vuelve con Danny DeVito, que va a volver a embarazarse. No sé, ya no tiene edad. Molaría. No, y la hija sería mayor. Se embarazará de su gemelo. Y se lo mara, los gemelos golpean tres veces. Bueno, seguimos con otra noticia de videojuegos. Y ahora vamos a hablar de Peter Molyneux, el rey del hype. Que esta semana ganó el premio BAFTA de honor por su extensa carrera. Durante la entrega de premio, el desarrollador inglés dijo lo siguiente: quería dar las gracias a la prensa por escuchar mi material. Lo siento si en alguna ocasión he hecho demasiadas promesas. Podría nombrar al menos 10 cosas en juegos que me he inventado para que los periodistas no cayeran dormidos, y pido disculpas al equipo por eso. Cada día que me levanto agradezco al firmamento que sigo aquí. Me encanta mi trabajo y tengo ganas de ir a casa y trabajar lo más duro que he trabajado nunca para probar que merezco este premio. ¡Infamia! Y bueno, eso se demuestra en lo siguiente. Peter Molyneux acaba de anunciar un juego en el que, bueno, se hacía esa pregunta. En el año 85 un desarrollador se preguntó si los juegos podrían durar en lugar de horas, años. Pero finalmente desmintieron el anuncio. Es que, vamos a ver, este hombre, ¿sabes? Representa la frase de pelotas como una casa, ¿sabes? Bueno, como no quiero que deje hablar de mí, me voy a inventar cosas. Me he puesto un pene con el cual podré controlar un mando a distancia, ¿sabes? Este hombre tiene unos huevos que ya me gustaría tenerlos a mí. Sobre todo en la parte de... No, sí, me he inventado más de 10 cosas para decir a los periodistas para hypear. Cada huevo suyo, como un puño de Jason Statham. Lo mejor de todo es que cuando va a desarrollar un juego nuevo, dice, mi próximo proyecto es jodidamente brillante. Soy la hostia. Y lo dice, tío. Y aquí está, me pene y me podéis hacer una felación. Empezar vosotros, periodistas. ¿Más preguntas? Bueno, tenemos por el foro del Complejo Holanda una foto de David Davis que dice ¡Engh! Y pone la foto de un tío escupiendo. Esa es la nueva cosa de Sony. Zombie Toast dice, sobre el tema de los negros en Ibáñez, pues nos deja aquí un enlace y es más, aquí, más 18, está el cómic. Y nos deja otro enlace para ver el cómic. ¡Bien! ¡Bien! Perfecto, pornografía en el Complejo Holanda. Y eso es todo de momento. No, pornografía maximum trolling. En el foro de Complejo Holanda. Te acabo de trolear. ¡Maximum trolling! Este es el peor programa que ha visto la humanidad. Pero en todos los sentidos, tanto técnicamente como en el contenido y cómo tratamos a la gente. A ver, que sea malo técnicamente es normal. Está Alex ahí en mandos, que no tiene micro, gracias a Dios. Pero me lo acabo de bajar. Esas son venganzas de técnico. Troleos técnicos. Siguiendo con noticias de laprovincia.es, un titular que solo pone emprendedores y bloggers. Espera. Laprovincia.es, sí. ¿Tú dónde sacas los periódicos, tío? Es que esta semana tú piensas que tenía que pasar noticias que no fuesen ni de cine, ni de tecnología, ni de videojuegos. Me habéis dejado la mierda. Yo la dejo ahí, ¿sabes? Nosotros somos el Genshiken, a rellenar el espacio que dejáis vosotros en la emisora. Y si no comento un poco de cada, pues me quedo en la mierda. Gary, si no tienes dinero para periódicos, yo te doy periódicos de verdad. Deja de robarle a los mendigos con los que duermen. Yo los periódicos los uso como manta cuando tengo frío. La isla, ahora que me doy cuenta, es la salchicha de estos programas, porque está hecho con lo que sobra del resto. Sí que lo es. Bien, en Emprendedores y Bloggers, en esta noticia encontramos un blog extraño que se ha fundado, que se llama eticotaku.com, que es de la fusión de otaku, de friki y de ético. Y ha sido fundado por un grupo de bloggers con el objetivo de dar un espacio de opinión y acción a los jóvenes que están sufriendo las consecuencias del paro, y que recientemente han sido clasificados como la generación perdida. O sea, un montón de frikis como yo en el paro, que no tienen nada mejor que hacer que bloguear y decir, somos más éticos que vosotros. Estas son la gente que yo suelo decir en la isla. De esta gente que los viernes por la noche se quedan en casa para sentirse ofendidos por cosas que aparezcan en Twitter. ¿Sabes? Es verdad, tío. Son ese tipo de personas. De, mira, estoy en mi casa, un viernes por la noche no bebo, por lo tanto soy mejor persona que tú, y me voy a ofender con tus chistes de mierda que pones en Twitter. Hay gente por ahí que en general, no solo los viernes por la noche, se dedica a sentirse ofendido por cosas. En general, por películas, por cómics que lee y por frases que dicen algunos. Simplemente su vida es sentirse ofendido. Sí, no, su vida basa en eso. Y por la noche estoy seguro que lloran. O se merecerían, porque sus vidas están vacías para hacer eso. A mí la iniciativa como tal buscan movidas como eso, o que la juventud sea más ética, todo eso me parece muy bien, ¿sabes? Pero me parecería mejor que se buscaran un trabajo. A mí me parece muy hipócrita. Sí, sí que lo es. Los trolls de la noche son una raza que predomina en internet desde hace muchos años y que critican cualquier cosa. Joder, que yo tengo un vídeo cantando en internet y me han amenazado de muerte, de bomba y de todo, y tiene ya 40,000+ visitas, y solo los comentarios de 100+ que tiene son todas amenazas. Fiba, pero seguro que sales desnudo, porque aquí para los que no lo sepan, Fiba está aquí desnudo delante de unas 200+ personas. Yo lo comprendo, Fiba, porque a mí me ha pasado lo mismo. Yo hace tiempo hice un vídeo con la intención de darle por culo a los frikis, y entonces cogí un vídeo de como 3 o 4 minutos de Dragon Ball, donde Goku se transforma por primera vez en Super Guerrero, y cuando llega al final se transforma en Chuck Norris, y entonces tenía páginas y páginas y páginas de gente insultándome por haber hecho esa puto rollo. Había pocos que se reían, en plan de, ah, mira cómo les he dado por culo a los frikis, y la gente me insultaba. Yo llegué a pensar que iban a cruzar el océano para azotarme, ¿sabes? Solo una puntuación. Sé que hay gente, por lo que me dicen aquí mis compañeros del Complejo Holanda, que quiere ver el vídeo. El vídeo es 1000 canciones y acordes para guitarra. Y tiene los 1000, que es acojonante. Vamos con las últimas novedades de Lobezno y Superman. Darren Aronofsky ha dejado la dirección de Lobezno por motivos personales. ¡Sí, señor! Hoy es un gran día. Hoy ha merecido la pena levantarse de la cama. Entre este y lo del Schwacher. Sí. En fin, si la 20th Century Fox no encuentra un director ya, podrían tener que suspender indefinidamente la grabación, porque además parte del rodaje era en Japón y ya sabemos cómo están allí ahora mismo las cosas. Con el agua al cuello. Como dijo Patasé, está un poco nublado por ahí. En fin, y hablando ya de Superman, la película se va a llamar finalmente Superman, el hombre de hierro. Y Jonathan... Ese no era Iron Man. El papel de Martha Kent lo va a hacer Diane Lane y el papel de Jonathan Kent lo va a hacer Kevin Costner. ¡No! ¡No! ¡No! Me rehúso a ver esa película. Estamos hablando del mismo hombre que ha protagonizado Waterworld. ¡No! No, no te preocupes, que muere pronto. Pero casa, sí, hija. Así con la mano levantada como Hitler, Kevin Costner se merece volver. Se lo merece. No, no se lo merece. Ese hombre se lo tragaron los 80 y él debió haber quedado. O los 90, en la película se beberá su superorina otra vez. No lo sabemos, pero bueno, Zack Snyder ha confirmado que es un recomienzo total. Lo será en todos los aspectos del diseño y de la historia. Todo se va a tomar desde la perspectiva del respeto a los cánones del personaje, pero la película no será esclava de las anteriores. Y dice que pronto veremos el traje, antes de nada. Antes que sigamos con esta noticia, voy a resumir todo lo que pueda decir Julio de ahora más sobre el asunto y comentarios. Puta mierda. Ahí queda. El respeto me parece que se refieren a que van a respetar a Kevin Costner y no insultarlo por su anterior carrera. Kevin Costner, puta mierda. ¿Y por qué van a mostrar primero el traje? ¿Les mola el rollo o es que quieren hacerlo, quieren hacerlo mejor que en Smallville? Puta mierda. Es como dice Zoe, es todo hype. O porque la diseñadora está cachonda y entonces para fulársela le dejan poner su traje. Que salvo a Kevin Costner en una película de Superman, me parece tan puta mierda que incluso es una caca vestida de prostituta. ¿Una caca o una caca líquida? Una caca líquida. ¿Con tropezones o sin ellos? Con tropezones. Esto está derivando, venga. Y cada tropezón tiene la cara de Kevin Costner. Hay gente que está comiendo. Pues sí, ya la mierda dicho. De Kevin Costner desde hace años. Esa gente ya no está comiendo, no puede. Desde el momento que dijiste Kevin Costner, la gente no pudo seguir comiendo. Bueno, vamos con otra y mi última noticia de videojuegos. Y es que según Gabe Newell, sería divertido hacer un remake de Half-Life. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Los remakes llegan a los videojuegos. Bueno, ya estaba, ¿eh? Bueno, pues lo ha revelado en el último Steamcast. Y a la pregunta de si incluiría material eliminado en la creación del primer juego, Gabe respondió lo siguiente: no, creo que deberíamos hacer nuevo contenido. Quiero decir que somos mejores diseñadores y desarrolladores de juegos que ahora que antes. Y bueno, sería divertido hacer un remake. De todos modos, aquí os desempalmo. Hay una cantidad de oportunidades ilimitadas. Creo que deberíamos avanzar. Es gracioso pensar en hacer un remake, pero casi siempre es mejor avanzar que mirar atrás. Pues yo digo una cosa, como se pongan a hacer un remake Valve de Half-Life, el equipo que está haciendo el mod de Black Mesa se va a cagar en su puta madre. O sea, esa gente lleva años haciendo un mod remake de Half-Life 1. Lleva bastantes años intentando aportar el motor gráfico Source, el motor gráfico de Half-Life 2, al Half-Life 1. Y si ahora les dice Gabe Newell, no voy a hacer un remake, esa gente se suicida. Esa gente ha perdido años de su vida haciendo esto. Y bueno, eso, cuidado, Valve. Podéis tener suicidas palestinos en vuestras puertas. Si eso pasa, yo creo que a la hora de hacer... Se pueden pasar dos cosas. O que esa gente se suicide, o que Gabe Newell los contrate para que les haga el trabajo sucio y después se lo coman. Y si, como saben mal, porque esos hijos de puta llevan años comiendo mierda y ahora les dicen, no, lo vamos a hacer nosotros, pues los va a vomitar porque no les sabe bien, ¿no? Bueno, lo de comérselos no está descartado de ninguna de las maneras, ¿eh? Menuda puta mierda. Bueno, como última noticia del día, voy a dejar en... Sí, es una web de la que te vas a reír, Martín. Giraldainformación.com. ¿Cómo? Espera. Giraldainformación.com. ¿Qué pasa hoy? ¿Pero qué es esto? Gary, cada vez que va a buscar las noticias, coge una antorcha y va a la mamorra de internet. Dice, vaya, porno anal con ancianos. No, eso ya está en mi disco duro. ¿Sabes? Y luego me preguntan a mí que de dónde saco mis noticias, pero en serio. A mí me gusta que cuanto más recóndito sea el lugar donde lo he obtenido, mejor. Más fiable. Pelea contra Goblin para sacarla. Julia, nosotros no te preguntamos, no queremos saber de dónde sacas esas cosas. Nos da miedo, la verdad. Bien, el titular es Comienza Otakon 2011, esperando recibir miles de aficionados en toda España a lo largo del fin de semana. Todo eso es un titular, ¿sabes? Toma ya. Oye, tío, es que, mira, tal cual tiene el nombre de la fuente que dijiste, no sé, creo que ahí ni siquiera deben tener el carnet de periodismo o lo que te den, o te licencian. Es que el titular es primera plana, no hay foto ni nada, es solo titular. Lo peor es que hay una foto, pero es una mierda. Nada, ahora mismo, conforme nosotros estamos hablando, hay gente... Pues teniendo lugar el Otakon, el cuarto edición de Otakon, que es una de las convenciones más grandes de Andalucía, ¿no? Y nada, Tomares es la localidad donde se realiza. ¿Alguien sabe dónde Kenny queda? Porque no tengo ni la más puta idea. Y no me he tomado la libertad de buscarlo porque tampoco me importa. Acoge desde el viernes pasado hasta hoy domingo la cuarta edición del Festival Pionero y de referencia en toda la provincia, convirtiendo en uno de los salones de la cultura japonesa más importantes de Andalucía. Y si me preguntáis a mí, a nivel español también. Comenzando el Otakon 2011, esperando recibir a lo largo del fin de semana miles, es una cifra muy genérica, miles, los que cuadren. ¡A cañón todos los que entren! ¿Cuántos miles quieres? ¡Pi miles! ¡Un trillón de personas! ¡Un gritón! De aficionados al manga, al anime, la cultura japonesa procedente de toda España. Un festival pionero y de referencia en toda la provincia que hace tan solo unos años se ha convertido en los salones del manga y el anime más importantes de Andalucía. Has redundado todo durante todo el puto párrafo, has dicho lo mismo 6 veces. Y nada, le mando un saludo al que ha redactado esto. Y por último decir que es un festival organizado por el Ayuntamiento de Tomares a través de la Concejalía de Cultura, Juventud y Deportes, la Asociación Ikari y Otaku no Yumen, que nace del objetivo de, como dicen ellos, dar a conocer la cultura japonesa a los que no la conocen. Que lo explica Fran Muñoz, que es uno de los miembros de la Asociación Otakus, que se llama Guardianes. Toma. Épico. Guardianes, ¿de qué? No lo sé, pero lo guardamos todo. Guarda los periódicos de Gary. En la mazmorra de internet. Tiene que coger Quest para poder conseguir la noticia de Gary. Bueno, por el foro de Complejo Holanda comentan: ni en su casa quieren a Peter Molineux. Y pone una foto de Peter Molineux con el hijo que dice: que quita, que yo no soy tú, que no soy Milo. Y además es la foto típica de quita coño. La foto famosa de quita coño y Peter Molineux. MetaWolf dice: a Valve solo le falta hacer un Half-Life con un Gordon Freeman que hable como Kevin Costner. No. Que por cierto, gente que estáis en el foro, por favor, difundid que estamos haciendo este programa por Twitter, por el Mumble, por donde sea. Esto no se lo puede perder nadie en que directo. Que tengan en cuenta que esto pasa una sola vez en la vida. No nos volveremos a juntar para hacer este programa. Exactamente. Porque podrían dar un golpe de estado y venir a por nosotros de primero. Eso si no nos echan antes o algo. Esto va a ser horrible. Por no hablar de que el FBI está fuera. Sí, el FBI. Sí, tener en cuenta que ahora es un programa tan duro que Kevin Costner nos está escuchando y está en posición fetal en su cama llorando. Tienen razón, mi carrera es una mierda. He nacido con la palabra fracaso tatuada en mi frente. Y Nicolas Cage dice: la mía también pone lo mismo. ¿Cómo le acaba de llover a Nicolas Cage así porque sí? Además te quedando calvo. En fin, después de hablar del negro de Ibáñez, de Gabe Newell y de Kevin Costner... Nos falta hablar del negro de Aspont. La única manera de arreglar esto es hablar de muerte, pero voy a intentar hacerlo con el máximo respeto. ¡Muerte! Porque yo ya sé que esto no le gusta a nadie, pero Michael Goh ha fallecido a la edad de 94 años, actor que entre toda su carrera es conocido por haber interpretado a Alfred, mayordomo de Bruce Wayne, en las 4 primeras películas. Se va un grande. Según su exmujer, Annette Wills, quería aguantar hasta el día de San Patricio y así fue. Joder. Oye, en serio, esto es un programa de troleo. ¿Por qué no traes una noticia así? Me cago en la puta. A mí me matan las expectativas de vida de este hombre. Quiero llegar a San Patricio, ¿sabes? Es un puto borracho. Y no solo eso, macho. Es también el tema de quiero pillarme mi última borrachera. Mi última gran mierda a los 24 tacos. Flipante, ¿eh? Bravo por este hombre. Se murió con un gorrito de Guinness. La habéis pillado con lag, Yo quiero un gorrito de Guinness. Bueno, chicos, pues por primera vez FIBA va a hacer una entrevista en directo. Tenemos aquí a Turu, Sergio. Sergio Cao, el director organizativo de la Camp Red Party 2011. Esta LAN Party está en lanparties.es, clasificada como una de las 10 mejores de España, y todo recae sobre sus hombros. Y yo quiero hacerle una pregunta. Turu, ¿qué opinas sobre el partido del Deportivo Levante? Bien, es un partido muy difícil, pero bueno, de conseguir la victoria daremos un paso muy importante para lograr la salvación, ¿no? Somos conscientes de que estamos en una situación un poquito penosa y bueno, con la victoria de hoy más la del Mallorca, pues podremos dar un paso adelante para la salvación. Muchas gracias, Turu. Sin más, Sinja nos deja aquí con un bonito tema. Me pende, el rabo me pende, he Eva María se fue. Tengo un tractor amarillo. Un pasito pa'lante, María. Porque tenía una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! Mi rollo es el rock. ¡Que viva España! Estallar el obús, el venao, y vio usted a mi abuela como en una discoteca. Chopper de calidad y barato, una somanta de hostias, chanquete, quete, quete, quete, la la la la la. Cojones negros. Parece ser por lo visto que tengo los cojones negros. Sube a mi nave. Tu amiga gorda no cabe. Bien, continuamos en Maximum Trolling, el programa que viene a dar por culo, básicamente. Es un programa en el que está hecho bajo demanda de nuestras pelotas y por una puta vez en la vida decir todo lo que se nos pase por la cabeza. No significa que las cosas que digamos aquí realmente las pensamos, pero nos hacemos cosas de gracia y se van a joder. Ah, pero no dijiste que teníamos que pensar todo lo que dijéramos. No, tampoco. Igual, y decir todo lo que yo creo que este programa es un programa que no le va a gustar ni a los enanos, ni a los sociólogos, ni a las feministas. Ni a los enanos, ni a los sociólogos, ni a Sinca. A ver, Martín dijo que había que pensar las cosas, pero con el culo. Bien, y continuando con este aire de Maximum Trolling, primero que nada, Pata, recuérdanos dónde la gente puede postear y difundir y demás. Bueno, pues podéis hacerlo a través del foro del Complejo Lambda, cuya dirección es Complejo Lambda, obvio, .foroes.net. También podéis hacerlo a través del Facebook de La Isla, que es La Isla. Y no tiene más, lo podéis encontrar así. Y a través de Twitter lo podéis hacer en Complejo Lambda, todo junto, y en Crossover Quack FM. Y con estos ánimos de dar por culo, trolear y desquitarnos, yo siempre he dicho una cosa a la gente. Que uno invierte muchas horas de su vida viendo películas malas de cojones. Pero películas malas. Y ese tiempo muchas veces no lo sientes rentabilizado, porque has visto una película mala, no la has disfrutado, lo has pasado mal, y aún por encima, ¿sabes? Es tiempo que has gastado tu vida. Entonces, yo siempre digo que es saludable rajar de esas películas a más no poder, porque así por lo menos rentabilizas y sacas esa energía negativa de ti, ¿no? Entonces, con esos ámbitos, hoy haremos una sección de películas que no le recomendarías a nadie. Siguiendo con todo el programa, podríamos empezar con la filmografía de... ¿cómo se llamaba? ¿Gilipollas? Sí, Kevin Costner. pero no, vamos a ver cada uno qué película no le recomendaría absolutamente a nadie. Empezamos por ti, Fio. Yo siempre tengo la manía de hablar de Batman Forever, pero hablo tanto de ella que he decidido hablar de otra. La película por la que me he arrepentido de ir al cine es Gossip. Me he arrepentido de ir al cine porque mis amigos en Cambre son de Cambre, tienen el gusto en el culo. Yo llevo tatuado Mi Gusto Ofende porque también soy de Cambre. Pero es que Gossip es una película que... ¿cómo te explico? ¿A quién se le explica que en el infierno te hacen trabajar? Y es más, ¿a quién se le explica que en el infierno te hacen organizar cruceros vacacionales para matar a todo el mundo y llevar sus almas al infierno? Porque así se divierte. ¿Pero qué se divierten? Si el tío estaba todo amargado tratando de buscar almas, que llevaba sabe Dios cuántas decenas de años tratando de llenar el barco y no lo conseguía. Normal, y por eso se hundió el viaje en Marsans. Es posible. Es posible. Esa es la película que odio. Bien. Tú, Saskio, ¿de qué película no le recomendarías absolutamente a nadie? Bueno, yo no voy a hablar de una película concreta. Voy a hablar de un sector de películas que son las que salen los sábados por la tarde en Antena 3. Son unas películas horribles que nadie quiere ver y las nombro precisamente porque juntándolas todas no haces una película buena. Por eso puedo hablar de ellas ahora mismo. Son películas que igual se llaman... Tras la sospecha o el ojo de la cerradura, que siempre suelen ir de algo como una mujer divorciada que huye con sus hijos de su marido, de un atracador, de un amante. Siempre van de algo así, aburrido, un guión malo, no, nada funciona en esas películas. Yo sé que va a haber una de esas, de las de Antena 3 de la tarde, de un ginecólogo que se quitaba el guante justo antes de tocar y lo descubren y se suicida. Y es la tía, y es la vida de la tía que se siente culpable por haberlo descubierto y haber hecho que se suicide. ¿Ves? Van todas ese tipo de cosas. Mujeres que lo pasan mal. Eso es lo que queremos en nuestra televisión por la tarde. ¿Por qué no alargan los Simpsons 17 horas más? Y ya está. Si no tienen nada mejor que poner, que hagan eso. Alarguen los Simpsons. Siguen echando capítulos de Simpsons. Como no lo repiten nunca, así pueden seguir poniendo capítulos nuevos. Además, son tan tristes y tan largas y tan densas que acabas de ver una tarde. ¿Sabes? Un sábado por la tarde acaba. Y si te has pasado todo ese sábado por la tarde en Antena 3, necesitas un frasco de Prozac para poder llegar al domingo. Además de que duran, no sé, 4 horas entre anuncios y tal, ¿no? Y es como esperar otra maratón de mierda. Sí. Con una sola peli, ¿eh? Horribles, por eso ya no las recomiendo para nada. Pero hacen feliz a nuestras madres. No, ni siquiera. Me tiene pasado a mi casa de mi madre pasar y decir, todavía están dando esto. ¿Por qué no habéis cambiado el canal? Y por alguna extraña razón nadie cambia el canal, ahí está. Y está sonando de fondo como una mujer está viendo el fantasma de su hijo muerto y que echa mucho de menos. De todas maneras, yo creo que sigue siendo peor Telecinco y su Sálvame. Pero sí, no estamos hablando del corazón, estamos hablando de películas de mierda. ¿Acaso no podemos rajar de Sálvame? Sí, esto es Maximum Trolling. Pues ya está, Sálvame pesta. Estoy completamente de acuerdo. ¿Algo más que añadir, Sergio? No. Vale, continuamos. Fiba. Solo querría añadir una cosa a lo de Sálvame. Habría que encerrar a todo el elenco de su programa en un tráiler. El tráiler, rellenarlo de bombonas abiertas. El tráiler, poner al volante con el camión encendido a un mono chutado de adrenalina y en un puente sin acabar que no tenga ni entrada ni salida. Bien, continuamos después de estos deseos de Fiba. Zoe, ¿qué película no le recomendarías a nadie? Pues yo creo que desde que la vi de pequeño, digo, bueno, Mortal Kombat. ¿Por qué no? Fue una buena película de pequeño, la vi y dije, Dios, una peli sobre un juego de la hostia. ¿Cuál de todas? La primera. pese a que digan que será mejor. ¿Cómo será el resto? ¿Cómo será el resto? Yo creo que podían haberse, no sé, el director podría haberse suicidado o matado al reparto o algo, no sé. Se supone que salió en el año 95 y, no sé, la primera salió en cine y las otras dos, porque sacaron otras dos, las sacaron directamente en VHS. En VHS y siguiente DVD, ¿eh? Sí. Lo mejor de todo es que en esa película, en Mortal Kombat, la primera, aparece Christopher Lambert. Sí. Christopher Lambert hace de Raiden. De Raiden, que es el puto amo. Pero es que el tema es este. Aparecen cuatro momentos contados de la película. Y es en plan, hola, soy Christopher Lambert, estoy haciendo de Raiden. Y no lucha nunca. Siempre dices, estamos esperando que lance un puto rayo o que haga algo interesante. Y no lo hace en toda la peli. No lo hace. No lo esperéis porque no lo va a hacer. ¿Os habéis dado cuenta que Christopher Lambert es otra persona que en los 90 se han tragado y no ha devuelto? ¿Dónde está Christopher Lander ahora? Además de haciendo publicidad para coche. Mira, ¿se murió? ¿Qué pasó con él? Lo único bueno que se puede sacar de esa película es la canción que estáis escuchando. Otra cosa, no. Exactamente. Es mitiquísima, además. Y luego que los que contrataron para hacer de los ninjas Sub-Zero y Scorpion, lo único que hacen es dar volteretas todo el rato. Es un movimiento perpetuo de volteretas hasta que se los cargan. Además, volteretas aleatorias que no tienen ningún sentido. No son necesarias para combatir, pero las hacen. Como, ¿sabes? Salta de una voltereta y coge una taza de café, ¿sabes? Qué bueno está este café y vuelve a dar otra voltereta para dejarlo sobre la mesa. Me gustaría saber cómo van al baño cuando tienen diarrea. ¿Qué pasa? Hacen una espiral. Claro. Arcoíris. Rainbow. Para más inri, se supone que la peli iba de que Liu Kang con Johnny Cage y Sonya Blade deberían salvar el mundo de las manos de Samsung. Ya me dirás que qué argumento tan apasionante. Es que, tío, bueno, por lo menos, ¿sabes? Tendría que haber sido más del estilo de la peli Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Espera. No, es que no quise hablar de esa película porque no quiero destrozar un hito en mi infancia. Yo solo perdono esa película porque sale Van Damme y ya está. Yo, es que cada vez que le echan por la tele no puedo evitar verla, tío. Ay, me encanta, tío, Bison, que se supone que tiene poderes de la hostia, simplemente tenía unas lucecitas en los zapatos. Y volaba. ¡Dios! Y cuando chocaba contra los ordenadores le salían músculos por todas partes. Dios. Vamos a dejar Street Fighter, que por eso no la escogí. Me cago en la puta, ¿eh? Bien, continuamos. Y antes de continuar, os aviso que la que va a hablar ahora es la nueva comentarista de La Isla, que se estrena hoy. Así que un aplauso para ella y le damos la bienvenida a este mundo loco. Pero hola. Pero tampoco vamos a aplaudir tanto porque todavía no hizo nada, ¿sabes? Entonces, no tenemos muy claro qué aplaudimos. Por eso, aplaudamos ahora que podemos. Bien, pues ¿qué película no le recomendarías a absolutamente nadie? Bueno, pues siguiendo un poco por los videojuegos, y creo que es aún peor que el origen de Street Fighter con, ¿cómo era? Lana, ¿no? De Smallville. Pues la de Tekken, que hicieron el año pasado. Oh, Dios mío. Que le puse un 3 en Film Affinity, había 7 ¿Por qué tiempo que no había una mierda tan grande, estoy muy nerviosa. ¿Por la mierda o por estar en la radio? Las más cosas. No te preocupes, piensa que te está viendo mucha gente y que tienes... ya está. O sea, Kazuya es un chulo de mujeres que venden su cuerpo. Es putero. Sí, es un poco putero. Pero no, en serio, o sea, es putero y se acuesta con Nina y con Ana a la vez, o sea... Y no, muy, muy bizarro. Pero de la puta no era solo Ana. No, son las dos. Nah, Nina bien le llega también. Pero se acuesta con las dos, es un putero, es un listo. No, pero en cuanto ves sus pintas dices, es muy putero. Bueno, en fin, que es un asco y no tenía puñetero sentido. Además no sale Xiaoyu, así que ¿por qué quieres un juego del Tekken donde no sale Xiaoyu? Sí, y aparte de Xiaoyu, Jin, ¿con quién se lía? Con Christy. Todo ya, sentido del mundo, iba, ¿eh? O sea, todo sentido del mundo. Exactamente, sí. Christy solo se dedica a enseñar el culo durante toda la película. Además, es que hay que algo joderse. Bueno tenía que tener la peli, ¿sabes? Es que menudo asco, Dios, es que yo no lo vi, solo he leído críticas, es que no me atrevo a ver esa película. Yo es gasté que una hora y media de mi lo vida. Lo único que mola de esa peli es ver el peinado de Heihachi. Y ya está, ¿sabes? No. No, lo que mola es que Rin va a vengar a su madre que muere en una explosión porque... Como... Mira. Pero si eso no es así, Jun no está muerta. La escena en la que matan a la madre y decide sin vengarlo es tal cual Dragon Ball Evolution cuando matan al abuelo de Son Goku y decide vengarlo. En la misma puta mierda, se podría llamado Tekken Evolution. Es horrible. Y después lo de elegir los escenarios en las batallas... Era una puta fumada, tío. Intentaron hacer algún tipo de... No sé, referencia y es que horrible. En las peleas de la peli se cogen los escenarios exactamente igual que en el juego. Tú tienes una galería de escenarios escoges uno y te aparece. Y los personajes que peleaban contra sí eran los mismos. Entonces estaba Heihachi arriba del todo, ¿sabes? Mirando todo el escenario y tenía una pantalla. Y entonces escogía, no sé, el Blade, el falso Blade de Tekken contra, no sé, Kazuya, ¿sabes? Lo escogía aleatoriamente y este escenario. Y se veían unas pantallas enormes, tal cual el videojuego, y se proyectaba. Y aparecía de la nada un escenario y peleaban ahí. Era como el videojuego, pero en la realidad, ¿sabes? No sé si me acabo de explicar. Se resume también en puta mierda, como la carrera de Kevin Costner. Es como un campeonato Pokémon, tío. Pasaba exactamente igual en Pokémon, que aparecían los escenarios aleatoriamente. El Pokémon, yo qué sé, tío. Eras pequeño, te chupaba un huevo. Decías, ¡oh, escenario tipo fuego! ¡A la mierda! Sí, por eso lo digo. Era genial el Pokémon. En cambio, en Tekken, no. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, que siendo una adaptación de videojuego y tal, me sorprende que no lo haya hecho Ubaball o algo así. ¿Alguien va a hablar de Ubaball o no? ¿Sí? ¿Tú? No, pa. Yo digo de preparar un programa especial a la isla sobre Ubaball. Y soltarlo a gusto. De todas formas, yo quiero que sepáis que soy un auténtico defensor del cine de Ubaball. Me parece que ese hombre es un genio mal interpretado. Que no hace más que glorias, pero es tan listo, tan jodidamente listo, que somos incapaces de entenderlas y por eso nos parecen malas. Es el David Lynch de las pelis de videojuegos. Sí, solo que yo creo que Ubaball entiende sus películas de una manera muy retorcida, pero las entiende. Bueno, vamos a comentar un momento el foro, que a mí me comenta: la razón de la que Gabe Newell quiere hacer un remake de Half-Life es debido a que Burger King ahora se ha vuelto un aficionado a la carne y que quiere comerse a los que están haciendo el remake de Half-Life muertos en descomposición. Dios mío. David Davis dice: yo no le recomiendo a nadie ver las versiones de películas en gallego. ¿Por qué no? ¡Hala, hala! ¿Por qué no? Hay películas que son la polla en gallego. Bueno, Mime sigue diciendo: yo con la película de Mortal Kombat tengo un trauma desde pequeño. La fui a ver al cine y me tuve que tragar una vez y media porque mis padres habían ido a ver otra película que acababa media hora tarde. Se pasó la siguiente función. Sí, básicamente. Yo creo que Devil Davis ha pillado totalmente la esencia del programa y nos está troleando con lo de gallego. Sí, yo creo que sí. Pero, a ver, cuando ves una película como La Roca, que en gallego se dice Openedo, y hay que recordar una cosa también de la película de Harry Potter, el momento en el que dicen es un lobisome. Bueno, Metewolf por el foro comenta: yo odio la película de Super Mario. No me imagino a Mario montándose en esa abominación llamada Yoshi. Como mucho podría perseguir un coche de juguete a los Jurassic Park. Mira, yo siempre digo que me gustan son de películas de mierda. Y entre las mejores son de películas de mierda que me gusta se encuentra la de Mario, tío. Yo creo que existen tres personas a las que le gusta esa película, que soy yo y un par más que he conocido en los últimos años. Vale, me parece que deberías irte de este sitio. Reconozco que es una puta mierda, pero Mario se metía en un ascensor y hacía bailar a los Koopas con la música del ascensor, ¿eh? ¿Qué más quieres, tío? No. ¿Y qué mejor música para bailar que la música de ascensor? Exactamente. Díselo a Shyamalan con su Devil, que no sabe aprovecharlo. Bueno, como último comentario de Devil Davis, dice: la cuestión es, aparte de la de Doom, ¿hay alguna película de videojuegos buena? Mira, si dices que la peli de Doom es buena, es que voy a tu casa y te pego. A mí en estos casos siempre me encanta sacar a coalición un tema de la película de Doom, y es que La Roca lo parte allí, ¿no? Porque ya lo comentamos en el programa de la semana pasada en Crossover, y es que el momentazo de ¿me estás diciendo que vamos a ir a por esos alienígenas sin ningún tipo de refuerzos? Sí, iremos a saco. Es la pasta. Es lo único que se merece la pena de la película. Bueno, yo la verdad es que a la hora de decidir me batí un poco entre la del Tekken y On Back 2, que fui a ver al cine. O sea, La Maldición del Elefante o no sé qué movida era. No, o sea, es la mayor mierda argumental, se llama solo On Back porque es el mismo prota. ¿Cómo se llama el tailandés este que reparte hostias? Yo qué sé, no lo vi. Bueno, pues horrible. O sea, no tenía. ¿Nadie la vio? Pero, bueno, tú sí, pero, no. Pero llamándose La Maldición del Elefante no puede ser mala. ¿Había alguna maldición que te hubiera caído con un elefante? No, es que creo que no se llamaba así. No me acuerdo, pero... Es un tío que le roban el elefante y se empieza a hostias. ¡Eso, es verdad! ¡Sí, es cierto! Es verdad, vale, es eso, la peli. Es cierto, sí, Dios. Sí. ¿Pero cómo puede ser malo una película que va de eso? Tiene que ser genial. No puede ser así, no puede. Ya está, le roban un elefante. ¡Hostia, sabes! Pero no tiene nada que ver con un vacuno. Dos cosas. A mí me robas el elefante y te parto la crisma. Y segundo, ¿cómo coño robas un elefante, joder? Le fuerza la cerradura. Con muchos cacahuetes. Es que, además, si un tío tiene un elefante, es que es poderoso, ¿sabes? Solamente la gente poderosa puede tener un elefante. Y te atreves a robárselo. Si ya tiene un elefante, eso indica poder. No te atrevas a robar eso. sé. Bien, ¿algo más? Sí, que odio Juno, pero es que esa no podía criticarla porque le gusta a mucha gente. Te odio. Bien, continuamos. Pata. Bueno, me toca a mí hablar de una película y voy a hablar de Torque. Es una película que, para los que no sepan, más de motos. Es un rollo a todo gas, o Fast and the Furious, o Rápido y Veloz, como se tradujo en Latinoamérica. Y va de un fulano, no me acuerdo muy bien de qué era la película, mi cerebro intentó olvidarlo todo lo posible, solo sé que era un fulano que iba en moto, corría mucho y escapaba de alguien. La empecé a ver 3 veces, sí, os preguntaréis por qué la vi otras 2 y no me gustó la primera. Bueno, no tiene ningún tipo de explicación. Leo la sinopsis de Film Affinity y es que el motero Carrie Ford ha regresado a la ciudad natal para reunirse con su novia Shane y hacerse cargo de unos asuntos pendientes. Cuando abandonó la ciudad unos meses atrás, Ford tenía unas cuantas motos que pertenecían a Henry, un despiadado traficante de droga y líder de la banda de motoristas, de Hellions. Es decir, en esta película se mezcla drogas, motoristas y un tío y la tía buena. Me recuerda a un capítulo de cualquiera del equipo A, solo que con mucha más mierda. ¿Roban algún elefante? No, pero deberían para que la película ganara en calidad. Ah, vale. Es que entonces me importa una mierda. Si no roban el elefante. No, a mí esta película también me importa una mierda. Pero no sé, eso. Y de hecho creo que es una de las películas que peor he puntuado en Film Affinity y he visto casi 300. Eso sí que es basura. De hecho creo que estos sitios deberían poder dejarte puntuar en negativo. Y bueno, la verdad es que no tengo nada más que decir de la peli. Bueno, y ahora continuamos con la ronda de películas más. No me da la gana. Claro. No quiero que monopolices esto. Pues sí que tú, si tanto te molesta, señorita. No, por supuesto, que sigo yo. Víctor, coge el monopolio, maldita sea. Te están cogiendo carrerilla aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ir con Jorge, que nos vamos a decir cuál es su truño que no recomienda bajo ningún tipo de concepto. Spider-Man 3. ¡Ah, bien! Y hasta aquí la recomendación de Jorge. Bueno, es que cualquier cosa que diga a partir de aquí no merece la pena. Esta putísima mierda, que se estrenó en 2007 y superó en recaudación a películas como Piratas del Caribe 2 o Star Wars Episodio 3, pues en su momento se dijo que era la peli más cara del mundo. Pues aparte de ser una mala adaptación, una adaptación de mierda, es una película bastante mala. ¿Acaso Venom no venía en un meteorito, como me enseñaban en la película? creo que no. Un meteorito que nadie vio, ¿sabes? Es más, te, la Tierra. Te lo diré. Venom sale en el número 8, o sea, el traje negro sale en el número 8 de Secret Wars, que era un evento de superhéroes. No tiene nada que ver con putos meteoritos que se acercan a la Tierra. Pero bueno, que les da igual. Bueno, me gustaría destacar de esta película momentos estelares como Peter Parker bailando, dando volteretas y piruetas extrañas con peinado de emo. Esa parte me marcó y creo que capta al 100% la esencia de lo que querían Stan Lee y Steve Ditko representar en sus cómics. Aquí te ponen a Peter Parker, a Spider-Man, amado por los ciudadanos, o sea, como si fuera el salvador de Nueva York, cuando J.J. Jameson lo pone podre realmente. Gwen Stacy te la pone, es la tía rubia que aparece en la peli, te la pone como... A mí me la pone, sí. Efectivamente. Es la tía que Peter utiliza para dar celos a Mary Jane, cuando en la realidad era la novia, la primera novia de Peter Parker, que murió a manos del Duende Verde. O sea, yo esta peli me la tomé como una especie de parodia. Intenté reírme con ella, pero tampoco lo conseguí. La estás viendo y decías, ¿pero cuándo sale Leslie Nielsen? Efectivamente. Entonces, deciros, esta peli, si os gusta Spider-Man, no la veáis. Si no os gusta Spider-Man, tampoco la veáis. Y si os dicen de verla, escupidles a la cara. Ya está, todo lo que tengo que decir. Puta mierda. Yo quiero decir que Spider-Man 3, yo creo que es un plasma en la estado actual de la sociedad moderna, en el que los emos van por ahí bailando por la calle y gente con su móvil y con música y banda sonora por la vida y que violan todo lo que la gente con cultura e inteligencia dice, ¿pero qué es esto? Yo lo siento, pero cuando la escena de Peter Parker, cuando va por ahí de fucker, que empieza a vestirse, se va con el pene ahí todo lo emo, yo, esa escena la amo. Es impresionante. ¡Es una mierda! Es impresionante. Yo tengo que decir que, igual que dije con la película del Mario Bros, sé que esta película es una mierda, pero a mí me gusta. Yo me lo paso bien viéndola. Me parece tan bonito cuando aparece el hombre de arena, de ¡ay, me hago de arena! Y se empieza a formar en un túmulo de arena donde estaban haciendo un experimento inverosímil. Que no se entiende. Vamos a experimentar con energía nuclear y arena. A ver qué pasa. Tenemos un año enriquecido en la arena. Mira, sale un tío, ¿sabes? Bueno, me alegra de que haya sido con arena y no con pudding. ¡Pudding! No sé, a mí... Yo me lo he pasado bien viendo la película. Y como una vez me enseñó Sasuke hace tiempo, cuando una película te hace reírte y tal, eso hay que valorarlo. Y yo lo valoro y digo, bueno, por lo menos me pasé un buen rato viéndola. Me cojoné, pero estaba bueno. Volviendo a lo que decías del pudding, yo creo que si hubiese salido un villano hecho de pudding, no duraría mucho, no pasaba de la cena, tío. Se lo comerían. Bueno, pues hola a todos, soy Víctor, muy buenas tardes. Voy a hablaros de una película. Buenas tardes. Bueno, voy a hablaros de una cosa. La película que he escogido yo para no recomendaros jamás bajo ninguna circunstancia es Van Helsing. Una película estrenada en 2004 y dirigida por Stephen Sommers, un hijo de puta y un terrorista contra el cine que hizo, entre otras cosas, películas de mierda como G.I. Joe, El Rey Escorpión, The Mummy Returns, etc. Pero ¿cómo puedes odiar Van Helsing, tío? Si ahí el monstruo de Frankenstein era súper mono y amable y adorable. Esa película era genial, pues en mira, todos los aspectos. Voy a responder rápidamente a esta pregunta. ¿Por qué odio Van Helsing? Porque es una puta mierda de película. Y hasta aquí el comentario. Pero El Retorno de la Momia está guay. No. Un momento, seriously. Sí. Oh, really. Salía Brendan Fraser muy guay, tío. Bueno, perdón, ¿no es esa en la que salen yetis? En El Retorno de la Momia salen putos yetis. No, esa es en la tercera, que aparece Jet Li. Cierto. Voy a hablaros de esta mierda de película. Y es que en un arte de originalidad, el Stephen Sommers este decide poner el principio en blanco y negro. Bueno, en primer lugar, solo por este punto, que es una puta mierda, quisiera que todos le diéramos un aplauso a Stephen Sommers por tener la originalidad de poner el principio en blanco y negro. ¡Bien! ¡Vamos! Muy bien, buen trabajo. ¡Qué listo eres! ¡Qué gran homenaje al cine de terror clásico de la Universal! Sí, homenaje mecaniesco. Hablando del asunto, voy a digamos, estriparos un poco la sinopsis. Bueno, esto es una historia basada en la novela de Drácula, de Bram Stoker, y se basa en lo siguiente: el doctor Víctor Frankenstein crea su monstruo, pero Drácula se lo roba para llevárselo a su castillo. Van Helsing se venga. Ya está. Fin. A mí me gustaría recordar uno de los mejores momentos de esa película. ¡Van Helsing! El asunto es el siguiente. En esa película, al principio empieza bien, ¿no? Empieza, salvo por lo de blanco y negro, que me parece, ya os digo, una mierda. Empieza bien, es interesante. Aparece Van Helsing, que es interpretado por Hugh Jackman. Y tal, y dices, coño, Hugh Jackman, bueno, hizo mierdas de pelis, pero a ver si esta no es una mierda, ¿no? Y el asunto es el siguiente. Empieza la película. Nos vamos al poblado, digamos al poblado de donde es Conde Drácula, valga la expresión, y nos encontramos dos vampiros que Van Helsing se carga épicamente. Luego aparecen 10 más, luego aparecen 20 más, luego aparecen 4.000 más, y luego pasa del millón. Y llega un momento, y como decía en palabras de Alex de Iglesia, que comentaba sobre esta película, que ya te da igual todo, y empieza a ver hostias por todos lados, vampiros, millones de vampiros, y más, y más, y más, y ya te da igual todo lo que pase. Una cosa que no se hace en la peli es que los vampiros son exponenciales. Efectivamente. Yo quiero puntualizar un par de cosas a esta película. Te equivocas, no protagoniza a Hugh Jackman, lo protagoniza lo ves, no interpretando a Hugh Jackman. La segunda, me encanta esa escena donde va a buscar las armas al mejor estilo James Bond, que es 100% James Bond, ¿sabes? Nada más que han cogido de James Bond en el medievo y a tomar por culo. Y bueno, para más inri, ya finalizar diciendo que no hay tetas. No. Bueno, creo que una se veía. Ni siquiera te concientizan con eso. No. Jorge gritando por el fondo, muy ofendido. Ni siquiera te comprensa por eso. No hay ni tetas ni elefantes, es una mierda de película. Bueno, está bastante bien, pero vamos a ver qué nos cuenta Gary. Bien, yo voy a pasar a hablar del cine de animación. Me he comido algo que no creía que podía ver, y es una mierda de Estudio Ghibli. Yo creía que era un buen estudio y que todo lo que sacaban era oro, pero me he encontrado con Haruo en el Reino de los Gatos. quiere decir algo. Micho, ya sabía que me ibas a atacar. No tienes puto criterio. No tengo corazón, que es otra no cosa. No tienes ni criterio, ni corazón, ni nada. Bien. Esa película es sublime y perfecta. Sí. Neko, despedida del programa. Es la colaboradora que menos ha durado en la isla. Pero Neko, si en esa película sale el James Bond de los gatos, ¿sabes? ¿Quién quiere ver eso? ¿Quién es el James Bond de los gatos en esa peli? El Sherlock Holmes, no el James Bond. Ah, bueno, son personajes muy parecidos en todos los aspectos. Da igual, la película es una mierda. ¿Pero bien, por qué decís eso? Antes de tal, voy a decir la sinopsis que... O sea, me parece... Mira, prefiero que os metéis antes con Crepúsculo, que nadie se ha metido por ahora, que con Harold el Río de los Gatos. Porque eso no se nombra. Eso es la innombrable... bueno, o sea, antes se mencionó, me olvidé, pero... De todas maneras, no me puedes comparar Crepúsculo con nada. Ya está, se acabó. Es insuperable. No me gusta cómo me mira Pata, tengo miedo. Porque cuando tú ves su puntuación en Film Affinity, la gente le da a sangrar. Porque la gente es una ignorante, igual que decís de las pelis de Lynch. Bien, no puedo seguir hablando de mi película que yo me he visto para rajar hoy, por favor. Sangrar. Lo único quiero puntualizar una cosa. La que la defiende muerto es una mujer que se llama Neko, o sea, gato en japonés, lo cual... Y la película se llama Neko no Gaeshi en japonés. Exactamente, estamos hablando de una mujer que está obsesionada con los gatos. Y por otro lado tenemos un hombre sin corazón. ¿Qué queríais? Bien, la peli sucede cuando... Bueno, la trama comienza cuando Haru salva a un gato de ser atropellada por un coche. Y resulta que este gato no era un gato cualquiera, sino que era el príncipe del reino de los gatos. Voy bien hasta ahora. Porque me mira con cara de odio. Porque hasta ahora es perfecto. Claro. Hasta ahora la trama es súper interesante. Andaba sobre dos patas, por el amor de Dios. ¿Ves? Y eso es el mayor argumento para ver esta puta peli. Un gato a dos patas. ¡Vete a la mierda! ¡No es interesante! ¡Joder! Lo salva con una raqueta. Bien. Siguiendo con la trama. Resulta que Mune, el príncipe de los gatos, le invita a visitar su reinado. Y luego la quiere obligar a casarse con ella. Y de eso vas a la peli. Ella no se quiere casar con un gato porque es un puto gato. ¿Por qué me miras? Es que normal, transmite la enfermedad de joder. Cariño, me das un beso a bola de pelo. Bien. A mí me parece fatal que alguien no quiera casarse con otra persona solo porque es un gato. Esos son prejuicios. Define la persona. La zoofilia. Y ahora voy a hablar en serio. Hay que respetarla. No, porque ella se convierte en un gato, así que no es zoofilia. La zoofilia hay que respetarla porque la propia palabra te lo está diciendo. ¿Pero de qué coño estás hablando, Gary? Respetarla, res es una vaca y petarla. Bien, siguiendo con lo que odio esta película, es eso, es completa. Mira, es argumentalmente vacía. Va de que la chica se quiere ir del reino de los gatos y no la dejan irse. Y de esa, ¿te importa una mierda lo que le pase a esa niña? Te importa una puta mierda. No es como las otras pelis de Miyazaki. Bueno, de Ghibli, que joder, pues hacen cosas épicas. No me dejan casarme porque soy gato. Mi vida no era suficientemente mala al no tener pulgares. Dios me castigó siendo un fracaso evolutivo y aún por encima no me dejan casarme. Ahora tendré que casarme con esta bola de pelo que tengo en la garganta. Es horrible ser un gato. Horrible. Bueno, si dejan casarse a los gays, deberían dejarse casar a los gatos. Va ganando Pata con la pasión sobrada del programa. Y bueno, solamente quedo yo con la última película. Sí, pero no te voy a dejar hablar porque entonces trolear y no quiero que... Hay que joderse, el déspota soy yo luego, ¿sabes? Oye, Zoe, ¿qué te parece si vamos al foro? Que lo tenemos abandonado hace un rato. Sí, ya te digo, es que no me dejáis hablar, sois unos hijos de puta y claro, pasa lo que pasa. Bueno, David Davis dice... Mi mamá no es puta. Ya, pero tú más. Yo vomito si veo a Harry Potter o a Chuck Norris en gallego. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? MetroWolf dice... Pues entonces no sé cómo es que siguen reponiendo la serie de Walker Texas Ranger. Parece ser que... Mime contesta a Bill Davis diciendo que hay una peli mejor de videojuegos, que es la de House of the Dead, y dice, ¿hay peli de eso? Pues sí, hay peli de eso, chico. Hay dos pelis de eso. Ninguna pues, recomendable. De momento. De favor, por ni, de, ni de momento ni nunca, ¿eh? O al menos, no deberían serlo. Es que en serio, no han hecho una puta película de videojuegos, o sea, buena. ¿Sí? ¿Cuál? Silent Hill. Bueno, vale, sí, vale. Tienes razón, me has jodido ahí, puto. Punto eres. Espera un momento, que tenemos un par de comentarios más. ¿Y si no quiero esperar? ¿Eh? ¿Y si no quiero esperar? pues te jodes. Bueno, MetaWolf dice: es que a ver, ¿desde cuándo Chuck Norris le van a elevar unas lavazadas, rapaz? ¡Blech! Y bueno, ¿qué? Sí, eso lo dijo David Davis y MetaWolf le contesta. Y eso que no viste las películas de Bud Spencer en gallego. Eso sí que era un tipo duro, mal hablado. Joder, esto vamos, madre santa. Oye, para película en gallego, 300. ¡Visto! ¡Esparta! Bueno, Bilimbo comenta: el estudio de Gilby está completamente sobrevalorada. Alan, ahí lo tienes. Porque hace pelis a mano se le endiosa. Cuando sabes que las películas como El viaje de Chihiro es lenta y aburrida, pero no pasa nada. Una peli donde están 5 minutos en un puto tren sin decir nada, solo se ven 5 minutos viajando de tren sin hacer nada. A mí me mola esa película. ¿Qué ocurre en Mi vecino Totoro? ¿Y en Nick aprendiz de bruja? Podría seguir dando más ejemplos, pero quitando a la princesa Mononoke, el resto es una morralla de cuidado. Incluso la princesa Mononoke tiene una morralla a punta de pala. Yo diría que a ese usuario lo baneases del foro, porque es una persona horrible y sin corazón. Acabamos antes. Mejor, lo despedimos del programa. Volvemos a contratar a Neko. Gracias. En fin, ¿hay más comentarios en el foro? De ese tipo, si va a haber de ese tipo, no. Hombre, yo todo lo que puedo decir sobre el estudio Ghibli ya lo dije en el programa especial de Spotaku. Ahora, ahí queda. Bueno, y ahora sí puedo hablar de la película que es más. No te dejo. Que lo recomiendo. Me lo pienso. Venga, va. Vale. Iba a hablar en principio de Casi 300, pero dije, mira, no podría hablar de esa porque vi los primeros 5 minutos, me sentí insultado, tiré la tele por la ventana y no acabé de verla. Entonces sería hipócrita acabar de hablar de eso. Así que no fuiste tú, cabrón. Casi me mata. También pensé en hablar de Crepúsculo, pero es que ya Saki, Ugar y yo hemos hecho un video podcast de 40 minutos rajando de ella. Creí que ibas a decir video porno. Entonces pensé en hablar de Dragon Ball Evolution, pero sería demasiado clásico. Un video porno porque lo Crepúsculo lo que hace es por culo. Sí. Entonces hablaré de una película que se lleva la palma como la película que no recomiendo a nadie. La primera de Hulk. Esa película que hizo el mismo director de Brubah Mountain. No entiendo cómo puede hacer algo tan bien y algo tan mal, no... Ese día, yo creo que el día que escribió Hulk o se levantó y aceptó hacer Hulk, no sé, le había dado una embolia o tenía una pequeña burbuja en el corazón o algo por el estilo. Es una película tan horrible que tiene transiciones con efectos de cómic. Transiciones con efectos de cómic. Hulk sale con calcetines. Con calcetines. ¿Sabes? Calcetines. Eso que no tiene nunca en los pies un superhéroe. Calcetines. No puedo hacerle solo. Tuvo que ayudarle Steve Summers seguro. No, es solito. No hay ninguna escena en blanco y negro. No. Es más, hay un momento de la producción de la película que yo te digo, creo que se llama Angeli, el director, que se volvió loco. Que es un momento que se acercó al tío que interpretaba a Hulk en los movimientos de fondo croma, cuando se tomaban las cosas. Entonces le dijo, no, yo creo que deberías hacerlo mejor así. Y empezó a hacerlo el rollo y le dijeron, hey, ¿por qué no lo haces tú? Y dijo, de acuerdo. Y chimparon al pavo que hacía los movimientos de Hulk. ¡Lol! Y se puso solo. Y todos los movimientos que ves de Hulk en la peli son él delante de un fondo croma haciendo. ¡Oh, no! ¡Señor! En plan, aquí mando yo, me cago en la puta. Y soy chino y hago estos movimientos. Es acojonante lo de este tío. O sea, de soberbia. Estaba ebrio de poder interpretando a Hulk. Y es una película muy mala. Que como dijo Saki al final, se pelea Hulk con una tormenta. ¡Con una tormenta! ¿Sabes? ¡Tormenta! ¡Voy a por ti porque eres mi padre! ¡Ah! Y vuela contra la tormenta, hostias. Bueno, volar no, salta. Porque Hulk no vuela, salta. Pero es que es jodidamente mala. No hay por dónde pisarla. Es una película que tú lo ves. Voy por San Francisco destrozando. Pero como tengo un corazoncito y amo a la gente, pues me vuelvo humano otra vez. Es horrible. Y al final sale en el Amazonas con barba y demás y digo, jaja, aún tengo Hulk dentro. Es una película muy mala, pero muy, muy, muy, muy, muy, pero muy mala. Pero es la segunda. No. La de Edward Norton. No, la de Edward Norton no. El final también acaba en la jungla. Pero es otra jungla. Ah, bueno. Y no sale ahí con la barbita de ay, es médico alternativo de la jungla. Y molo mogollón, pero no me hagas enfadar y acaba la peli. No me hagas enfadar y acaba la peli. Vete a tomar por el culo. ¿Sí? La versión de con Edward Norton es muy buena, o sea, es una gran, bueno, es una buena película, no voy a decir una gran buena película porque sería redundante. No, pero la de Edward Norton me moló porque para empezar no tiene transiciones de cómic. No tiene transiciones de cómic. Me encanta esa frase, lo de no me enfade, por favor. No le gustaría haberme enfadado. ¿Sabes? Y lo mira mal y acaba la peli. ¿Sabes? Yo estoy en el cine, yo pienso en la gente que pagó 6 pavos de aquella, porque ahora sería más, pero 6 pavos para ver eso. Y estaba en el cine y viendo ese, ¿qué coño estoy viendo? Yo lo hice en su día, para mi desgracia. Es que te dan ganas de preguntar eso, ¿qué coño estoy viendo? ¿Por qué estoy aquí? Y podría seguir rajando, pero FIBA creo que tiene algo que decir. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ya que hoy no hago FIBA contra el mundo, hoy me he dedicado a entrevistar gente. Y ahora, en la Cambridge Party, hemos hecho el primer torneo, me atrevo a decir que mundial, de Minecraft. Y tengo aquí al ganador. En el torneo diréis, ¿cómo un torneo de Minecraft? Se permitía muchas cosas, de hecho, la gente podría haberse aliado. Yo recomendaba el egoísmo, porque así el premio es mayor, a pesar de que el premio es divisible. Y tenemos aquí a Aitor Santiago, el campeón de Minecraft del primer torneo mundial. Pero creo que has dicho mal su apellido, porque no es Santiago. Me es igual, ahora es así. Cuando FIBA se equivoca un apellido, a partir de entonces esa persona pasa a llamarse así. Vale. Evangelio de FIBA número 3. Exacto. Bueno, como campeón de Minecraft, ¿qué opinas sobre que los mayas pronosticaron que el mundo se acabará en 2012, el día 21 de diciembre, después de mi cumpleaños? Estáis todos invitados. Puta madre. Pues principalmente opino que en el Minecraft no hay tiempo, con lo cual, ¿qué opina? ¿Qué me importa a mí el tiempo que pase fuera? Yo estoy dentro del juego, el mundo pasa fuera. Los mayas acabarán con un mundo, ¿por qué tengo que salir del mío? Verás, si se acaba el mundo en el que vivimos, Minecraft es un mundo que está dentro de unos objetos que hay dentro de nuestro mundo, se llaman ordenadores. Y si se acabase nuestro mundo y por consiguiente se acabase Minecraft, ¿qué opinarías? Pues a ver, bromas aparte, sí, el mundo se va a pique. Puede que sea por los mayas o puede que sea porque poco a poco es un ciclo que va a acabar pasando. ¿Y crees que puede ser por culpa de los bloques de dinamita? No, en todo caso sería por los bloques de lava. Perfecto. Pues bueno, ahora Sinja nos pondrá un bonito tema para escuchar y después volveremos con el consultorio de Saskio, con preguntas en directo del propio público de la LAN Party. ¡Sí! ¡De puta madre! ¡Sois cojonudos! ¡Pero yo soy duro! Te voy a perseguir cuando voy por la calle. La gente se aparta fuera. Es que soy duro de verdad. Muy buenas tardes, continuamos en Maximum Trolling y ahora comienza la sección favorita de los oyentes de la isla, el consultorio de Saskio. Sí. Hola, hola, hola, oyentes. Y bienvenidos un domingo más al consultorio de Saskiu. ¿Qué tal estás, Saskiu? Muy bien, amigo Martín. Un poco desconcertado por el ambiente, molesto por la cantidad de ruidos que nos vienen hacia los micrófonos y a punto de matar a las personas de mi alrededor, pero bien. Pues si estás molesto, prepárate a que te hinchen más los cojones. Además, porque hoy vas a enfrentarte por primera vez a los oyentes en directo, cara a cara. Además, en directo, los oyentes donde ya, si ya casi me trolean siempre con las preguntas o quieren trolear ahí, ¡ay, soy guay, pongo preguntas para molestar! Ahora en directo va a ser casi peor incluso. Bueno, estás acostumbrado a insultarlos, pero sin verlos. Siempre nos pensábamos, ¿qué pasaría ese día en que te enfrentarías cara a cara con ellos? Pues hoy te van a preguntar a la cara y tendrás que mirarlos a los ojos e insultarlos tanto como ella, si te atreves. Decirles, tu vida es una puta mierda, mientras te ríes. En cambio, yo soy Saskiu, porque la gente en su casa no lo sabe, sobre todo los que nunca han escuchado La Isla, pero Saskiu es un tío que viene a la radio con una fulana debajo de cada brazo y gafas de sol y dice, yo aquí soy una estrella. Y se sienta, ¿sabes? Las aparca por ahí, se quita la chaqueta de cuero y pone la cocaína sobre la mesa y empieza el consultorio. Vaya, de hecho, fuckers, cuanto más rápido vayamos, mejor, porque me están esperando, ¿sabes? Y cobran por horas. Bien, pues comenzamos el consultorio. Gary, ¿me tienes preparado por ahí ya alguna persona? Sí, Neko, ven, empieza nuestra nueva comentarista. Hola, Saskiu, yo quiero preguntarte, ¿por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón? A ver. Estas son de las que te gustan. Sí, sí, sí. A ver, primero me llama la atención... No hay enanos. Me llama la atención que te lo hayas apuntado en la mano. ¿Tenías miedo de olvidarte de la pregunta? Sí. Sí. ¿Qué quieres decir, Dani? Que tienes suerte de no ser enano, porque si no, no podría apuntar toda la pregunta entera. Se la tendría que apuntar a la espalda. No, tendría que tener más tres amigos para apuntarla. Vale, pues de la misma manera, o sea, los gatos no tienen comida con sabor a ratón, de la misma manera que Gary no tiene comida con sabor a Saskiu. ¿Qué? Y todos sabemos que es lo que le gusta, ¿verdad, Gary? A veces me gusta comérsela. Yo el pito lo dejo a libre interpretación. Ah, vale. Solo recordaré que Saskiu es menor. Y de hecho iba a preguntar eso. ¿Qué parte de sabor de Saskiu conocen? Uno muy sucio. Y ahora me surge... Pero continuemos con el programa. Espera, me surge una duda, Saskiu. ¿A qué te sabe el pito? Ay, a sueños y alegría. Yo tengo una pregunta. Hace un tiempo, hace una semana o así, me salió un puntito rojo de brazo y no sé qué es, porque me picaba y tal, pero no me había picado ningún bicho y no sé qué puede ser. ¿Tú qué opinas de eso? Eso, yo, mira, eso es un tema médico, yo no me quiero meter ahí, así que lo mejor será que te cortes el brazo. Y cuanto antes posible, de hecho, traigan un cuchillo y córtele el brazo ya, ya. Bien, Gary, ¿tenemos a alguien más? Sí, tenemos aquí al ganador del concurso de Minecraft, del torneo, perdón, que tiene una pregunta muy importante para Saskiu. Hola, bienvenido al programa, primero que nada. Otra vez. Sí. En este evento me he encontrado con muchas cosas, pero principalmente me he encontrado con bastante gente que estaba interesada en el porno en tres dimensiones. ¿Tú qué opinas? Bien, es un porno un poco hipócrita, porque... Tú lo miras, lo ves que puedo tocarlo. Y si eso ya te jode en las películas normales, imagínate viendo una teta gigante delante de tu cara. Es una clase de porno que va a fastidiar mucho a los visionadores habituales. Me parece una buena respuesta. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué opinas de la papiroflexia zoofílica? La papiroflexia zoofílica, que como no sabía que existía, no debería existir. Prácticamente, es algo demasiado rebuscado. No sé, te fulas animalitos de papel y te cortas la polla mientras lo haces y disfrutas. Eso solo podrían hacer los japoneses, que le gustan. Son los únicos a los que le gustan ese tipo de locuras. Neko me acaba de lanzar una mirada asesina, pero sabe que es cierto. Bien, continuamos con el consultorio de Saskiu. Tenemos una chica aquí. Tenemos a Ana, popularmente conocida como Moco, que también tiene una pregunta para Saskiu. Hola, bienvenido al programa y al consultorio de Saskiu. Hola, Saskiu, tengo una pregunta para usted. Pregunte. ¿Qué opinas de esa gigantesca botella hinchable de Bud? ¡Qué pregunta tan interesante! Uy, sí, a mí, yo que este consultorio, no sé, debería responder a algo de algún problema esencial sobre tu vida. A mí me han dicho que pregunte lo que me dé la gana y estoy haciéndolo. No sé, eres adolescente, deberías tener problemas mentido, internos más grandes. ¡Estafa! Si no quieres que el gatito muera, pregunta algo más interesante. No, puedo responder. Opino que es grande, oscura y falsa. Como la minga de pata. Esperaba una respuesta mucho mejor por tu parte, Pero qué alto. ¿Qué clase de respuesta quieres que saque en base a una botella de burro? Tú eres famosa por ser random. Por favor. Si no lo eres, me decepcionas. Por favor, una cosa, alto. Ahora que me estoy fijando, no existen las botellas de burro. El burn se vende en, sí, en botes. Eso ya es más interesante. Lo hay. En Opengor te venden. En Opengor venden botellas de burn. Sí. ¿Y por qué yo no las he visto nunca? Yo las vi en Madrid. Pero porque Madrid es un sitio horrible. Y. Eso, y todo lo que hay es malo y falso. Seguro que era, no sé. Vodka y pone burn o algo así. Bien, ¿qué te ha parecido esta respuesta? ¿Te sientes conforme con ella? No, claro que no. Pero si tú quieres, no estás conforme con nada nunca. Así que no te, así que tampoco. Vale, no, de mucho. Pero es que, no sé, a mí me han dicho, pregunta lo que quieras, y me has dicho, eso no me vale, pues... No, pero en general no me vale ninguna pregunta que me hagan. Ah, bueno, guay. Entonces, me dedico a esto. No me siento discriminada. ¿Por lo menos te parece atractivo? No. Normal. Se me persigue a Muraday. Pero si Muraday es un apellido muy atractivo. Tiene una M, una R y una Y. Son las tres letras que hacen falta para que un nombre sea atractivo. Gracias, Sasuke, esto no le importa a nadie. ¿Alguna pregunta más? Para Ana, para Ana. Sí, si quieres algo más que agregar o alguna cosilla. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Crees que se puede jugar a las sillas disfrazado? Sí, lo estoy viendo ahora mismo, aunque va a perder. ¿Seguro? Es que aquí en nuestro reloj están ocurriendo muchas cosas, aunque los oyentes no lo ven porque son oyentes. Porque somos un sitio aquí muy... Es horrible, están jugando a las sillas ahí. Bueno, personas adultas. Ana, ¿sabes? No te quiero echar, pero pasamos a la siguiente pregunta. Gracias por tu participación. Gary, ¿quién tienes por ahí? Espera, Zoe, ¿quieres hacer una pequeña intervención? Sí, quiero hacer una pregunta. Pregunten. Nosotros en Crossover y el Complejo Lambda tenemos una pancarta muy bonita para colgar. ¿Por qué el cartel de la isla es un cacho de cartón de pizza? Porque somos minimalistas y nos gusta la decoración alternativa. Es un rollo... El bricolaje, sí. Nos van ese tipo de cosas en la isla, somos gente moderna. Las pancartas normales están ya saturadas. Siguiente pregunta. Vila, ¿quieres decir algo? Bienvenido al programa, Vila. Hombre, ¿cómo no voy a decir algo? Todos han sabido que las LAN Party son reuniones de penes. Sí. Y se te ha visto muy feliz. ¿Quiere decir eso que ya no eres virgen? Y por lo tanto homosexual también, creo que está insinuando. No, por desgracia... Me veo incómodo respondiendo a este tipo de preguntas, pero es mi deber. Por desgracia, mi virginidad sigue intacta. Y si he sido feliz durante estos días, es porque he estado rodeado de mujeres hermosas como Neko, que está aquí presente, o Pata. Y son esa clase de mujeres que te gusta tener alrededor. Si me hubieras avisado de que venías, me afeitaba para ti. Me gusta tu barba, tal cual como está. Una pregunta, sí. Si sigues siendo virgen, ¿por qué vas con una puta debajo de cada brazo a todas partes? Son sus hermanas. ¡Comentario de la tarde! Le acaban de ganar a Pata con el comentario más bestia del día. Esto a mi hermana no le va a parecer nada bien, Porque mi hermana es solo una, y si ahora dices que hay dos putas que son mi hermana, significa que mi hermana es el doble de puta. O sea, te va a pegar, yo no digo nada, yo la conozco. Eso lo estás diciendo tú. La conozco y te va a matar, Bien, ¿me presentas a tu hermana? Sí. Está buena, yo la he visto. Yo quiero hacer dos preguntas. Pero tiene una putada, que tiene la cara, tiene los mismos rasgos que Saskio. Entonces, la ves y dices, ¡ey! ¡Uf! O sea, si te echa para atrás al ver la cara de Sagio, es un coño, no jodas. Está buena, pero como tiene la cara de Sagio, no mola. Eso es un problema, ¿por? Pero Sagio tiene cara de tía, todos lo sabemos. Bien, ¿alguna pregunta más, Bill? Vista la cara, no. Gracias por tu participación. De hecho, fuera de mi sección. Bien, no te vas tú, te echo yo, ¿sabes? Pero ¿qué es esto? Viene la gente aquí, este hombre se cree superior a mí, con esa barba y esas gafas y esa barriga que le cuelga por encima del cinturón. ¿Ves? Y ese robusto pene que podría partir una mesa. con fuera, fuera de mi sección. Quítale, bájale el micro, que no puede hablar a ese bien. Hombre. Si ese, es que ese Vila. No, pide amor. Tenemos la última pregunta que pata, que es, de pata. Es una tengo de dos preguntas. La primera, oye Saskio, quería saber si tú conocías la diferencia entre una polla y una silla. Dios mío, pero ¿por qué es tan ofensivo esta sección? ¿Por qué os habéis decidido tomarla conmigo? ¿Cuál contesta. Creo. ¿Lo sabes? Evidentemente. ¿Acaso eres gilipollas? Creo que Pata, esta te la guardaba desde hace tiempo. Y eso va tanto como para Pata como para Zoe, que me están mirando con una cara de retrasados. Pero eso no contesta nada. He dicho evidentemente. O sea, confirmas que eres gilipollas. Eso bueno, lo que quiero decirte, Saskio, es que te has cuidado donde te sientas. Y la otra pregunta... ¿Por qué estás tú detrás mía ahí a... No, por la diferencia. Te he visto mirarme. Te he visto mirarme, Pata. La segunda para acabar con la sección. Una pregunta más seria y es... ¿Cuáles son las secuelas psicológicas que se producen tras escuchar un programa como Maximum Trolling? Espera, ¿esta pregunta de quiénes son? ¿Son tuyas o las estás leyendo? No, esto es mío. Ah, vale. Las consecuencias psicológicas, no sé... Sudores fríos, tensión alta... pérdida del conocimiento. Lo mismo que drogarse. Las consecuencias psicológicas, como ves, se pueden enumerar fácilmente y de manera corta. Pero si empezamos a enumerar las consecuencias legales, podríamos tener otro programa igual de largo que este, enumerando una tras otra. Espero que no nos caigan muchas denuncias. Bueno, ¿ninguna pregunta más? No, ninguna pregunta más. Ya os habéis cansado de tirarme mierda encima. Y aquí el consultorio de Saskio, así cara a cara con la gente. ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te has desenvuelto al encontrarte cara a cara con tu amado público? Bien, mejor. En realidad, me es mucho más fácil insultar a una persona si la tengo delante, porque veo sus rasgos, puedo criticar su físico, cosa que no puedo hacer si no lo estoy viendo. ¿Sabes? Y eso me da una facilidad, un puesto superior al del que en la radio normal. ¿Te has sentido cómodo? Sí, me he sentido cómodo. Ya sabía que me iba a llover mierda, en realidad... es algo lógico y normal, porque como la gente no tiene criterio ni sabe ni discierne muy bien entre lo que es y lo que no es. Lamento acordarte, pero creo que deberías empezar a correr, porque hay una horda de gente que viene hacia ti con antorchas y rastrillos. Sí, creo que de hecho me... Vale, solo son cuatro. Y además tengo que dejarte un momentito solamente, porque tenemos aquí nuevamente a FIBA, que nos quiere tomar la palabra un segundito. Hola, hola, hola. Aquí está la tercera y última entrevista del día. A la persona que ha estado ahí todo el tiempo, pero no os habéis dado cuenta. Porque vale, yo soy el técnico de la isla. Hoy me he rascado los cojones completamente, no he tenido que hacer nada. Yo también. Y es porque tenía alguien que hacer. El técnico del complejo Lambda pensaba que era Teo, ahora sé que es Zoe. Hola, ¿qué tal? Bueno, dos técnicos rascándonos los cojones hablando. No sé si Zoe habla habitualmente en su programa. No sé si Sinja siquiera habla en el suyo. No, Sinja no le dejan hablar, que no es lo mismo. Cualquiera que escuche la isla sabe que yo no escucho ni veo nada en lo que no salga yo. Entonces, bueno, voy a entrevistar a Sinja, que ha estado aquí todo el tiempo detrás de los micros sin decir ni mu. Y eso que tenía cuatro para el solo. Bueno, Sinja, vamos a ver. Has estado toda la tarde aquí sentado, controlando, tal... Mirando los micrófonos. ¿Qué opinas del futbolín? El futbolín es un deporte sobrevalorado. ¿Un deporte? Deporte y sobrevalorado. Explícate más, quiero saber el porqué. Yo creo que en vez de explicaros lo que es el futbolín, os dejo con una canción cojonuda que será el exponente máximo de este programa de Maximum Trolling, y espero que os guste a todos nuestros oyentes, que lo vais a pasar. ¿Por qué te ríes como si fueras gilipollas? ¡Sinja! ¡Un hombre de pocas palabras! Ramoncín. Sales pidiendo a la calle, quejándote de la vida. No das un palo al agua, te pasas sobando el día. Tendrás que buscarte un curro, no tengas tanta cara. Olvidarte de los porros, no tengas tanto morro. Te gusta cha-cha-boga. ¿Quieres dar un braquetazo? pasta en la mano, saldrás cogido de ella, seguido de mayordomos. Tendrás el buga en la puerta, tendrán tu vida en sus manos. Seguirás en la alcantarilla, mirando a tu alrededor. Seguirás teniendo tu cara y dirás: soy el mejor. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. What kind of Pokémon are you? How do you do the things you do? Share with me your secrets deep inside. What kind of esta hortera canción, seguimos aquí en Maximum Trolling para hablar de videojuegos. Vamos a hablar de un juego que trajo consigo mucha cola por allá en la década de los 90. Vamos a hablar, como no, de Pokémon, uno de los juegos más vendidos de la historia y la segunda saga de Nintendo más vendida. Bueno, pues en un programa tan atípico como el de hoy, hemos decidido hablar de un juego atípico. Vamos a comentar pues las ediciones roja, azul y amarilla de Pokémon. Pokémon fue lanzado para Game Boy en Japón en 1996. Concretamente se publicaron la edición roja y la edición verde. Esta última no llegaría a nuestro país. En Occidente tuvimos que esperar 3 años para poder jugarlo. Y en 1999 fueron lanzados en nuestro país la conocida edición roja y una edición nueva adaptada para el público occidental que sería la edición azul. ¿En qué consistía Pokémon? Pues básicamente se trataba de un JRPG bastante básico, con poquitas opciones, en el que entre otras cosas teníamos que capturar 151 monstruos llamados Pokémon y además de ello superar retos, entrenarlos, etcétera, para conseguir subir de nivel y ser los mejores entrenadores de todo el mundo. Y yo tengo que revelar aquí un hito que conseguí. En la edición amarilla conseguí los 151 Pokémon, no solo verlos, ni haberlos tenido, sino tenerlos todos en sus respectivas cajas. Y lo conseguí, y me dieron un título, y me hice el platino del Pokémon amarillo, me lo hice. Durante 2 semanas y media conseguí mantener engañado a todo mi pueblo, haciéndoles creer que tenía siquiera una Game Boy. Yo iba a decir que algo, pero da igual, porque FIFA me ha dejado por el suelo, ya no merece la pena. Bueno, uno de los puntos más destacados de Pokémon es que los monstruos que entrenábamos evolucionaban. Cambiaban de forma, de color, y de tamaño y de habilidades. Entonces esto daba... ¡Esos son los Digimon! Estos no eran los Digimon, eran los Pokémon, que Digimon es una puta infamia copiada. Perdón, no nos metamos con Digimon, por favor. Vamos a llevarnos bien. Pero luego... la palabra evolucionar se puso de moda. ¿Qué pensaría Darwin con el tema de la evolución aplicado a putos juegos en los que son bichos que se pelean? Diría, it's something. La cuestión es, no, ¿qué opinaría Darwin? ¿Qué opinaría la Inquisición de monstruos que evolucionan? Y lo peor de todo esto es que la palabra evolucionar se tomó para absolutamente todo. Ya no era cambiar. Oye, voy a cambiar, voy a crecer, no, voy a evolucionar. O transformarse, no, evolucionar. Es como la palabra agregar. Agregar es una palabra que ha sido desprestigiada totalmente por culpa de las redes sociales. Es una palabra que ni Dios utilizaba hace 15 años, pero ahora todo el mundo conoce y utiliza al cholón. Bueno, continuando con esto que no tiene absolutamente nada que ver. Pokémon era un juego que duraba bastante, tenía una duración bastante aceptable y además de eso era... bastante divertido, consiguió crear toda una generación de yonkis. Yo el primero, sin duda. Efectivamente. ¿Y por qué una generación de yonkis? Porque el juego te permitía competir contra otras personas. Mediante el cable Link de la Game Boy podías luchar contra otros niños o chicos o lo que fuera. Humanos. O, efectivamente, los seres humanos sobre todo. Y bueno, ver quién era el mejor. Entonces esto creó una competitividad que hizo que hubiera muchísimos yonkis de Pokémon. Yo iba a decir que, aparte de lo de yonkis, yo también he jugado mucho al Pokémon. Esa era tu aportación. Bueno, tanto como aportación, las aportaciones dicen algo interesante. Yo creo que no he dicho nada de eso. Bueno, pues continuando con el tema, Pokémon desató la historia colectiva. Uno de esos juegos que se convierte en hitos. Y un hito que a su vez se convirtió en leyenda, ¿no? Y una leyenda que a su vez... Bueno, el asunto es que Pokémon consiguió vender muchísimas copias. A decir verdad, en 2006, en el pasado 2006, se llegaron a contabilizar más de 175 millones de copias vendidas de toda la saga Pokémon, que viene a ser, como comentaba, la segunda saga de Nintendo y la segunda saga de la historia de los videojuegos con más copias vendidas. Esto es una salvajada. Y se debe básicamente al increíble trabajo de marketing que hicieron desde Nintendo especialmente. Y trabajo también que se vio reforzado con una serie de animación, muñecos y mierdas varias que los niños estaban deseando comprar como yonkis rabiosos. Y bueno, no sé si queréis aportar algo más a esta histeria colectiva de Pokémon. Que no se ha hablado del juego de cartas intercambiables. Efectivamente, que eso es importante, importante. Yo conocí a Pata hace muchísimos años, gracias a las cartas, y él me llevó a Mazinger y allí jugamos a la Liga Pokémon y... Qué buenos tiempos. Era muy entrañable, sí. Tú aún eres una mujer, ¿recuerdas? Sí, ahora con el pelo todo se me hace mucho más fácil poder ir al baño sin tener ningún que hacer cola. Los Pokémon violaron a mi padre y mataron a mi madre. Tú odias a los Pokémon, ¿no, Fiba? Yo odio todo lo que no sea yo, no te preocupes. Nos odia. Pues, los odio con cariño. Uno de los puntos así destacados que tenía Pokémon era que podías encontrar un Pokémon súper misterioso que no había manera de capturarlo en el juego y que solo se repartían eventos. Y entonces circulaban muchísimos rumores. Se creó una rumorología tremendísima de cómo conseguir al Pokémon Mew. Es un Pokémon que no venía en el juego, teóricamente. Y la gente se inventaba las chorradas más inmundas para ver cómo se podía conseguir ese Pokémon. Sí, yo quería hablar precisamente de este tema, de todas las teorías leyendas conspiranoicas sobre Pokémon. Que si entrenabas a un Raikou hasta el nivel 100 y te ibas hasta el Camión Rock, lo empujabas y ahí estaba Mew que te decía ¡hola, lo has conseguido! ¿Sabes? Ese tipo de locuras que no se le ocurrirían a nadie hacer en la vida, ¿sabes? Y de repente todos nos encontrábamos cogiendo la Game Boy, dando vueltas con el personaje alrededor de una casa. Venía alguien y decías, es que me han dicho que si... doy vueltas a la casa, desaparece y me voy a un mundo mágico, nuevo. Es gracioso que sacaseis el tema de Mew, porque las 2 semanas y media que mantuve engañado a Cambre con que yo tenía siquiera una Game Boy, tenía que ver con Mew, porque me iba a comprar el Pokémon y dijeron, ahora que te has comprado el Pokémon y que tú lo tienes nuevo, vas a empezar y reempezar y así nos pasas todos los Pokémon tal y luego otros pasamos nosotros a ti. Y para no tener que decirles que no tenía Game Boy, dije, es que al final conseguí abrir el camión y encontré a Mew. Y luego Cambre me tenía todo el día diciéndoles mentiras para cómo conseguir a Mew en el puto camión ese de mierda. Como resulta evidente, lo de camión no funcionaba. Lo de, por ejemplo, dar 3 vueltas a no sé qué ciudad, contar los pasos y hacerlo por determinado camino tampoco funcionaba. Y todos los trucos que seguramente hayáis leído en su día en internet, que había muy pocos en internet por aquel entonces, estábamos en 1.0. Y aparte de eso, siempre salían en la revista Nintendo Acción, que además te contaban cada patraña los muy cabrones. Pues pensad que eso era todo falso. Habéis vivido en una mentira. Y además el bulo lo sacó Fiba. Fue él el que dijo lo del camión. Y a partir de ahí todo el mundo pensó lo del camión. Es increíble. Solo que en Cambre no llegó internet hasta mucho después. Pero los rumores llegaron a Coruña, por lo que veo. Bueno, voy a comentar un par de historias. La mía personal y la de Mime, que nos la comenta en el foro. Que, por cierto, en el foro se acaba de unir Bonoman a nosotros. Así que hola, David. Un saludo desde aquí. Bueno, se acaba esto. A mí me dice, el mejor Pokémon de todos. Y pone abajo una foto que pone Magikarp. Y pone un montaje del Magikarp lanzando un Magikarp. Y después dice, yo no conseguí los 151 Pokémon del Pokémon azul. Se me borró toda la partida cuando me estaban pasando un Arcanine. Cuando llevaba 147 Pokémon. Qué putada. Qué putada. Pues, ¿qué más decir? Bueno, comentar con respecto al asunto este de la información que filtró FIBA con respecto a Miu. ¿Cómo se siente? O sea, ¿qué se siente de ser un auténtico terrorista para los videojugadores? Hombre, estoy orgulloso de ello y llevo años tratando de hacer lo mejor para difundir rumores falsos. Por cierto, en el Assassin's Creed 3, si nada más empezar, corréis y dais 784.005 vueltas al Panteón Romano, se os aparece Minerva y os pone una escena de porno. Bueno, como historia personal, y creo que nadie ha hablado de ello aún, hay que hablar de mi signo, ese gran bug que clonaba objetos, no me acuerdo en qué, en X ranura, que te los multiplicaba por 99, después te aparecían todo Pokémon bugueados, que eran mi signo, que eran píxeles a secas. Y se rumoreaba que te jodía la partida. Sí, a mí me la jodió. Yo cuando escuché hablar de mi signo, lo escuché hablar como si fuese un ente inteligente que pensaba y le jodía las partidas a los niños. O sea, me pasas esto por el cable y me dice, no, que si no viene mi signo. y viola a mi familia. Y de hecho toda la historia con mi signo salió porque era un personaje de prueba de los desarrolladores, que estaba evidentemente dopado y por eso podía hacer todo lo que podía hacer. Y llegó en la ya de edición oro, que ya es más reciente, por decirlo de alguna forma, se podía llegar a tener y nos parecía como un código de barras. Y yo lo tuve. De hecho, había un bug para hacer eso, al igual que el bug, entre comillas, de ir a las Islas Espuma. La gente se inventó totalmente el nombre, no existían Islas Espuma, era simplemente un bug de juego que te aparecían números, dígitos aleatorios en el mapa y tal, por hacer cafradas con el juego, ¿no? Pero bueno, eso. Sí, pero ¿y lo pro que te sentías cuando salías de las islas de la zona Safari, te ibas a las islas, dabas vueltas y aparecías en las Islas Espuma, decías ¡soy un hacker! No, efectivamente. Ya sabemos lo que hizo Sasuke cuando... También lo de la zona Safari, que podías hacer una chorrada similar. Tenía todo que ver, creo, que para ir a las islas estas, que yo las conocía como las Islas Miu, había que hacer... Sí, Islas Miu, porque entre otros rumores, corría el rumor de que si no podías en el camión, podías ahí conseguir a Miu. Sí. Efectivamente. Que también fue el cabrón de FIBA que extendió el rumor una vez más. Yo no tengo la culpa. Los de Nintendo me llamaron para ver cómo lo había descubierto, pero no les solté prenda. Bueno, tenemos un nuevo comentario en el foro por parte de Nime, que parece ser que es el único que nos está siguiendo ahora mismo, y dice, los trucos del almendruco del camión o el barco eran todo una puta mentira. Sin embargo, sí que hay un truco para conseguir a Mew en el juego Pokémon Amarillo, Azul y Rojo. Tienes que luchar contra un entrenador específico y usar vuelo justo antes de luchar. Es mentira. Entonces tienes que ir a luchar contra otro entrenador específico cerca del faro de Bill. Entonces te salía un Mew salvaje a nivel 7. Es verídico, lo he comprobado. Yo lo hice y no pasó. Lo queremos en vídeo. Es más un vídeo. Mime, por favor, grabamos un vídeo streaming o algo que lo corrobore. Pero no vale hacer un emulador y todo eso. No. La Game Boy. Coger a Game Boy, poner a cámara delante y hacerlo. Cuando lo hagas te creeremos. Yo no me fío, si no. Venga, acepta el desafío. Challenge accepted, Mime, venga. Y con pilas reglamentarias, ¿eh? Nada de alcalinas. Bueno, vamos a ir ya finalizando este Retroanálisis y ya nos vamos a ir a una sección clásica del Complejo de Anda, que esperamos que sea clásica. Bueno, en el programa, al menos en el programa de hoy, más en Moon Trolling. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que si pongo la pierna por encima del brazo mientras me toco, no, parece que es otra persona. Yo he aprendido que me da un poco de vergüenza hablar por radio y yo soy la nueva locutora de la isla. Yo he aprendido que hay muchas pelis de mierda, hay mucha mierda en el mundo y nosotros estamos aquí para comentarlo y que lo disfrutéis. Yo no estoy seguro de haber aprendido mucho, pero estoy viendo condones sobre la mesa, así que creo que aprenderemos mucho cuando acabe el programa. Cortesía de FIBA. Yo he aprendido que tenemos que hacer una especie de consultorio de Shinja para que la gente se meta gratuitamente con él. Yo he aprendido que lo que mejor que se puede hacer en esta vida es seguir los consejos de FIBA y ya veis lo que le pasó a Kevin Costner por no hacerlo. Que conste que dije que en vez de Waterball hiciera Magma Ball. Si todo fuera magma en vez de agua, te juro que iba a ser mejor. te lo puedo asegurar, porque habría acabado con la vida de Kevin Costner y nos hubiera ahorrado horas de fraude. Además, bien, ¿qué he aprendido hoy? No estoy seguro de aprendido, creo que incluso he olvidado. Pero algo estoy seguro, que hoy he reafirmado mi teoría de que el humor no está para ofender ni insultar, simplemente para hacer reír. Y espero que la gente haya aprendido esto con este programa. Yo he aprendido... Martín me pone los cascos como si fuese idiota, vale, ya está. Yo he aprendido que la gente puede ser mucho más cruel en la realidad que en internet. Y aún así he salido del paso, lo cual dice mucho más de mí que de todos vosotros. No obstante, sigue sin aprender que todos los fallos que hay y que la gente no ve, no tienes que decirlos en el micrófono. Me parece importante que la gente sepa lo que pasa. Yo he aprendido que se puede hacer un programa con ruido de fondo de cojones, pero yo quiero ver cómo queda este podcast, porque madre santa. Por el foro comentan, Devil Davis, hoy he aprendido que Cacillo es un chulo putas. ¡Combatus! Combatus es un, bueno, un término es un, que es me un inventé yo. Sí, es un... En fin. Mime dice, hoy he aprendido que Maximum Trolling es como la droga. Sabes que es una puta mierda, pero no puedes dejar de escucharlo. Zombie Toads dice, ¿hemos aprendido algo hoy? Lo dudo. Eso sí, el programa ha estado genial. Bueno, parece ser que Mime ha aceptado nuestra petición. Ha puesto una foto de un challenge accepted. Lo esperamos, Mime, y lo comentaremos en el complejo de Andalus. Y bueno, como último comentario, Bilimbo dice, hoy he aprendido que si llevo cinco meses sin jugar a StarCraft 2, la actualización me dura toda la sección de películas de mierda y mejor parte de Pokémon. ¿Cuántos parches sacaron ese puto juego? Bien, y yo para acabar quiero decir que también he aprendido otra cosa, que es que la isla va todos los domingos de 3 a 5 de la tarde en Quack FM 103.4 a Coruña. Bueno, ¡spam! Oye, yo no tengo culpa de haber aprendido esto hoy. Por el chat, Avenida87 ha aprendido que ha valido la pena levantarse temprano para escuchar Maximum Trolling y que va a intentar escuchar la isla. ¿Pero y... qué hora se levanta este tío? Ocarayo29 ha aprendido que la gente no se conecta a la hora de comer. Y ya para finalizar, ya he aprendido que el Stephen Summers es un hijo de puta por hacer pelis tan malas. He aprendido también que en Maximum Trolling la olla se va muchísimo más que en cualquier otra cosa. Y que si pensabais que este programa lo hicimos simplemente por pasar un buen rato nosotros y nos dais igual, estabais en lo cierto. Nah, es una broma, esperamos que hayáis disfrutado del programa y muchas gracias por estar aquí un domingo. Yo también he aprendido que Gary no tiene gusto cinematográfico, gracias. Y por último, recordar a nuestros oyentes de que esto no se ha vuelto a repetir. Aquí acaba Maximum Trolling y acaba siempre, ¿sabes? No hay más, no, se acabó. Yo, al igual que Víctor, quiero agradeceros a todos que estéis aquí, tanto a los que estáis sentados en esta mesa como a los que os habéis pegado el madrugón como Avenger o habéis simplemente aguantado las 2 horas y pico más el retraso que tuvimos. Y que yo sí que espero que esto se vuelva a repetir desde la cárcel. Más el retraso que tuvimos al nacer por... y que nos has llevado a hacer este programa. ¡Os queremos! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Hasta siempre! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto, amigos! One time. Nah, nah, nah.